Dale, anímate, entra al Club de la Pluma, donde arte, ciencia, cultura y mucho, mucho más festejan la cita. Todos los domingos, a partir de las 10 de la mañana, el Club de la Pluma, por FM 103.9, Radio Inédita, desde Cosquín para el mundo. El Club de la Pluma integra la Red Nacional de Medios Alternativos de Argentina, corresponsales de Pueblo de Venezuela, blogueros y corresponsales de la Revolución de Cuba, Unión Universal de Escritores y Artistas Hispanoamericanos de Chile y Cartas de Radio Nederland, Holanda. El Club de la Pluma es auspiciado por la Cooperativa Integral de Servicios de Villa Carlos Paz, la COOPI, Seminario Iberoamericano de Estudios Socioeconómicos, el CIESE, Unión de Educadores de la Provincia de Córdoba, UEPC Regional Punilla, y Editorial Punto de Encuentro, Independencia 620, Ciudad de Córdoba. Ser un gran día, plantéatelo así, aprovecharlo o que pase de largo, depende en parte de ti. Dale el día libre a la experiencia para comenzar. El Club de la Pluma. Vino de golpe, vino de mesa, de unos pudientes, para el repudio de nuestra gente. Palos y plomo, gases y vallas, es la receta que nunca falla. La ley y el orden hacen estragos y más esclavos para el mercado. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego la esperanza de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Las horas pasan y se retrasan. Tegucigalpa, más de 20 años, la ciega Honduras se vuelve muda cuando la callan las dictaduras. Yo sé bien que mi voz no alcanza, no alcanza. Veré que tu voz se pliega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que tu voz se riega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Yo sé bien que mi voz no alcanza, pero sé que el que calla entrega, que está en juego las esperanzas de la América entera. Estás escuchando el Club de la Pluma. Tan solo sentir cerca el viento del fascismo al poder te hiela los huesos. Las masas a veces hacen revoluciones, pero otras veces eligen a quien les roba el futuro y les absorbe el amor. A veces las masas pueden ser románticas y otras veces son así de crueles. Por eso, en el pasado lejano sonreían a carcajadas ante las hogueras con carne humana ardiendo. Por eso, en el pasado cercano de mutuo acuerdo simularon sordera ante el grito estremecedor de miles que desaparecían. Por eso, en el presente inmediato anhelan, desgarrándose el espíritu, ver pibes pobres muertos y premiarán al mayor justiciero. Y en el futuro cercano y lejano seguirán diseñando novedosos apartheid y nuevas fronteras, modernizarán el odio y harán castigos con más dolor. Creyera en la locura de la garganta del sinsonte, si no creyera que en el monte se esconde el trino y la pavura, si no creyera en la balanza, en la razón del equilibrio,

me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Sin intentar hacer un discurso o exponer investigación alguna, pretendemos compartir algunas miradas, pensamientos en relación a cuestiones que nos afectan de una u otra forma. Cuando la aparición del ser humano en el planeta, este comienza a darse cuenta de la necesidad de actuar por su subsistencia. Alimentación, protección, son pilares para cada una de sus acciones. Pero intuitivamente suponemos, asume que en soledad hay menos chances de garantizarlos. Busca unirse, vincularse, mas no en forma consciente de lo que hoy significan las construcciones colectivas, sino, como lo expresamos, por un primigenio instinto de supervivencia necesario para garantizar la preservación y crecimiento de su especie, casi como la de cualquier otra especie animal. Ese sería más o menos el encuadre que correspondería, para no aventurar un simple comentario, en relación a esto de las colectivizaciones y los liderazgos. Colectivizar la supervivencia fue una cuestión que la volvía más probable, pero no menos esforzada. Esta cuestión no es menor. Con el devenir y la complejización progresiva de las sociedades, algo se perdió de vista. Vivir en sociedad es más seguro, pero no más fácil. En nuestro camino hacia la desconexión del instinto, quizá un día nos despertamos creyendo que todas las funciones necesarias para la supervivencia ya estaban cubiertas por alguien. Madres alimenticias, hospitales saludables, educación institucionalizada y, por último, participación social delegada en representantes. Así, no sería disparatado seguir una línea de pensamiento por la que confundiéramos las probabilidades aumentadas de sobrevivir con la idea de vivir sin esfuerzo consciente alguno. En todos los aspectos, esto trae a nuestro entender consecuencias notables, pero en donde los efectos son más evidentes es en esto de la organización sociopolítico de la vida colectiva. En el primitivismo y en las monarquías, la función de pensar en el colectivo se había depositado en otros. Luego, o en otras latitudes, se formalizaron cuestiones participativas en las que quienes participaban tenían que pensar, razonar, evaluar posibilidades, tomar decisiones, elegir. En ciertas épocas eran unos pocos, pero luego llegó la democratización y la participación popular. Pero esta participación popular bien lejos estaba de la participación de hoy. Muy probablemente la gente iba de sus animales y huertos al mercado o desde sus talleres y manufacturas al mercado y construía allí su visión más o menos compartida de una coyuntura sociopolítico-económica. Y si alguien quería opinar y participar, era menester que hubiera hecho un esfuerzo intelectual de algún tipo para tomar posición. Las democracias con el voto obligatorio apostaron indudablemente a la gobernabilidad. Siempre se le puede decir al elector que tiene que asumir su elección. Pero algunos de esos se pusieron a pensar antes de elegir y otros empezaron a manipularlos y a distraerlos. Y empezaron a llegar noticias desde más lejos y mucho más rápido. Y además de las noticias venían también las distracciones al mismo ritmo. Llegamos así a estos días en que todas las noticias y todas las distracciones están servidas en la misma mesa, y el instinto está tan acallado que ya reacciona hacia cualquier derrotero, enfermedades, pasatismos, inconsciencia de toda catadura. En circunstancias donde se intenta centrar la atención en eventos determinados que, sensibles y complejos, como puede ser una elección presidencial, se pretende invisibilizar lo que está atravesando a todas nuestras sociedades y se nos puede sumir en un alto grado de inconsciencia. Si quisiéramos hacernos cargo de nuestra elección, solo si quisiéramos no tener que poner las responsabilidades afuera de nosotros y recuperar así nuestro poder, tendríamos que hacer un esfuerzo intelectual por separar las noticias de la distracción, por distinguir los datos de las opiniones, por mirar un mapa certero, amplio y representativo de nuestra coyuntura. De ese modo, podríamos comprender que no estamos decidiendo un Boca River, que no estamos decidiendo si usaremos un look informal este viernes, sino que más bien nos estamos jugando el futuro no solo nuestro y de nuestra cría, sino de la región y hasta del planeta. No se trata de minimizar lo que habrá de acontecer en una elección. Se trata de ubicarlo en todo el contexto global en el que estamos inmersos, a pesar de los esfuerzos por invisibilizarlo. Las redes sociales como actuales herramientas de comunicación, donde la viralización de opiniones e información han posibilitado tomar mayor conocimiento respecto de todo lo que acontece en cada rincón del planeta, nos permite también posicionarnos detrás de pensamientos que refieren a lo que no quieren que veamos, sobre lo que no quiere que pensemos, sobre y fundamentalmente lo que no quieren que actuemos. En relación a recientes supuestos atentados, creemos que de falsa bandera, Miguel Ángel José expresa: no olvidemos los bombardeos a Irak, Líbano, Palestina, etcétera, etcétera, que fueron realizados por Estados Unidos y sus aliados poderosos, entre ellos están Francia, Inglaterra, Israel, etcétera, ciudades arrasadas con miles de muertos y sembrando el odio que ahora se manifiestan en estos graves ataques terroristas que son la respuesta de lo que sembraron. Asimismo, Atilio Eugenio Berghese dice: recuerdo que cuando Estados Unidos invadió Afganistán para quedarse con el petróleo, arrojó un misil en un jardín de infantes, matando a más de 200 niños. Creímos que era un arsenal, fue la justificación. En toda guerra siempre hay daños colaterales, dijeron. Y Alex Corrons expresó: Siria, Libia, Irak, Afganistán, millones de personas asesinadas por las guerras de los que mandan. Hoy las consecuencias las sigue pagando el pueblo. Los políticos y periodistas nos dicen que los terroristas quieren acabar con la civilización occidental. Yo creo que lo que va a pasar es que van a reforzarla, provocando que los estados se cierren en banda y limiten nuestras libertades, como lo hiciera Bush tras el 11S, ya sabemos. No hay mal que por bien no venga. No bajemos la guardia. ¿A quién debemos temer? A nuestros propios gobernantes. Un debate tal vez defina algunos posicionamientos, algunas decisiones, pero no podemos asumir que solo se trata de evaluar quién se expresa mejor o qué es lo que mejor nos ofrece. Se trata fundamentalmente de decidir qué realidad queremos para nosotros, para todos. Si la realidad que promueve el desmembramiento social, la exclusión y la postergación de todos los anhelos, o la posibilidad de luchar por garantizar un mañana mejor, un mundo donde quepamos todos. No es un debate entre dos, es un debate entre todos, los que pretendemos construir desde lo colectivo, con inclusión y sin ninguna posibilidad de discriminación frente a lo que persiguen retrotraernos a tiempos oscuros, sangrientos. No es un debate entre dos, es un debate entre todos los que elegimos la participación y el compromiso augurando, a pesar de las necesarias luchas que habrán de venir, la posibilidad de continuar construyendo el ahora eres nosotros que nos legara el subcomandante insurgente Marcos. Que así sea. Por luz la mirada y junto a mala idea una bala asomada. ¿Y dónde el amor? Un grito escondido. Millones de oídos serán receptivos. Su grito será de guerra y victoria, como un tableteo que anuncia la gloria. Y por corazón a ese hombre daremos el del guerrillero que todos sabemos. Lo haremos tú y yo. Por brazo, sí. Nosotros lo haremos. Por luz, la mirada. Tomemos la arcilla. Es de madrugada. ¡Váyanse al carajo, yanquis de mierda! ¡Que aquí hay un pueblo digno! ¡Aquí hay un pueblo digno, yanquis de mierda! ¡Váyanse al carajo 100 veces! En el Club de la Pluma escuchamos La canción del hombre nuevo, de Daniel Biglietti. Antes, el editorial. ¿Dos para el debate? Caminamos y esos momentos nos han transformado. Vimos quemarse edificios y el dolor en los ojos de nuestros vecinos. Enfrentamos bayonetas en las montañas y cientos de policías en las ciudades. Fuimos tocados por demasiada muerte. Amamos y nos sentimos vivos. Escuchamos el eco de nuestra palabra en otras voces. Vimos ascender la luna sobre nuestras barricadas. Y fuimos heridos por el valor de los niños pequeños. Esta no es toda la historia, o la única historia. Es solo un acercamiento para algunas de las personas con las que compartimos este planeta. Falta por contar la más grande historia. La historia que escribiremos todos juntos. Hermanos y hermanas, es la hora de la dignidad. Es la hora de ver y vernos. Sin vergüenza ni temor, es la hora de luchar. Abran pues su corazón nuestros guerreros. Prepara tus pies que te dimos. Abre los ojos y el oído atento que somos. Vuelve a ser de nosotros la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Así que camina. Camina la tierra del otro, camina y habla, toma ya nuestro rostro, toma ya nuestra voz, nuestra mirada anda, hazte oído nuestro para escuchar del otro la palabra. Ya no serás tú, ahora eres nosotros. Baja de la montaña y busca el color de la tierra que en este mundo anda. Ya no serás tú. Ahora eres nosotros. Participa, hace escuchar tu voz. Llama al 03541-453-736 o mensajea al 03551-152-2976-38. Facebook, El Club de la Pluma. Quisiera que me recuerden sin llorar ni lamentarme. Quisieran que me recuerden por haber hecho caminos, por haber marcado un rumbo, porque emocioné su alma, porque se sintieron queridos, protegidos y ayudados,

ojalá tuviésemos esa posibilidad de reivindicarlos a ellos y reivindicarnos nosotros en cada instancia, en cada momento, en cada lucha, en cada decisión que nos animemos a tomar. Porque de eso también se trata. Se trata de decidir nuestro futuro y nuestro presente y defender nuestro pasado. Con todos los errores, con toda la sangre derramada. De eso se trata. Decidir por nosotros. Por eso también queríamos reflejarlo en el editorial. Un debate solo para dos. Dos para el debate, nada más. Aquí nos debatimos todos. No son dos personas que van a debatir. Aquí estamos debatiendo, en esta Argentina, si decidimos continuar avanzando con contradicciones, con enfrentamientos internos, con discusiones por diferentes formas de sostener algunas ideas, pero avanzando, o retroceder a lo más negro de nuestra historia. De eso se trata. Decidir si queremos un futuro donde estemos todos integrados o un no futuro. Tengan ustedes muy buenos días, bienvenidos a otra emisión más del Club de la Pluma en la mejor radio de la provincia de Córdoba, FM Inédita 103.9, desde Cosquín, para todos los rincones del planeta que se deciden a romper la invisibilidad, la incomunicación y la estupidez mediática impuesta por los monopolios, monopolios como la mierda de Clarín, que silencia la manifestación popular en todo el país. Clarín, sos una mierda. Clarín, monopolio, Magneto, son una mierda. Macri, sos una mierda. Y nos van a querer cagar, aunque ganemos, aunque gane el Frente para la Victoria el 22. Nos van a querer cagar el camino. Pero vamos a salir a la calle a contestarles con nuestro cuerpo que no lo vamos a permitir. No van a volver, no van a volver, no se lo vamos a permitir. Medio, ni nada para atrás, nada para atrás. Y miren, ya voy a saludar como corresponde, pero me agarra y me gana la pasión. Y este candombe que hicieron para este tipo que nos tocó el alma, a mí me puede mucho. Y me sale la euforia. La euforia por querer plantar ideas. Pero también la euforia para aclarar algunas cosas. Quienes nos vienen escuchando desde hace mucho tiempo saben, yo, Norberto Gansi, yo no soy kirchnerista, no soy justicialista, mucho menos peronista. Pero siempre he estado al lado de este gobierno, el de Néstor, y los gobiernos de Cristina, en los momentos más álgidos, más comprometidos, más jugados. Siempre, como también he criticado muchas veces algunas de las decisiones tomadas. No obstante eso, en este momento estoy del lado de todos los compañeros y las compañeras que están en el Frente para la Victoria, decididos a defender lo que hasta ahora han logrado. Cuando se gane, después, adentro de casa discutimos un montón de cosas. Nos pelearemos. Yo, como soy de afuera, voy a meter mi palito ahí para hincharle las bolas sobre algunas cosas que no comparten. Pero es necesario que estemos todos. Lo otro es la exclusión. Lo otro es el oprobio. Lo otro es la sangre. Lo otro es la estupidez. Muy buenos días, profesora Gabriela Fernández. ¿Cómo le va? Tengo muy alto el retorno acá. No sé. Debo ser yo. Buenos días, Norberto. Buenos días a toda la audiencia. Y bueno, estamos acá. Lamento... En realidad no lo lamento. Yo sé que hay cosas que suceden más allá de nuestra voluntad. Y haber puesto el candombe que siempre usamos de cierre en el programa para cortinear fue una decisión consciente. Sobre todo en la parte del nunca menos. De lo que me olvidé era de que lo afectaba tan profundamente y que se me iba a poner tan loco en el micrófono. Pero bueno, quedó bien, me alegra. Bueno, Sergio Oreste Guiñán está del otro día también mandando fuerza, felicitando por la editorial, pero también apoyando el tema que usted eligió para cortinear. Títele Chaquín, Laura y Cristian nos dice, fuerza Norberto, los queremos mucho y compartimos lo que decís. Matt Jäger está ahí desde temprano también, ahí escuchando. Bueno, después los voy a saludar a todos, voy a agarrar la lista, esa larga y hermosa lista, y de otros más que se van sumando, ¿viste? Siempre se van sumando afortunadamente un montón de gente a esta propuesta comunicacional que hoy no sé si va a ser tan larga como otros días porque hay algunas ausencias que ya nos han comentado durante la semana que no iban a poder participar. No obstante ello, vamos a arrancar el bloque internacional. Hablando del bloque internacional, yo quiero, antes de ir a presentarla a esta querida compañera maravillosa, escritora, Ilka Oliva Corado, ella está concitando, afortunadamente, un interés bastante fuerte. ¿Por qué? Porque está diciendo las cosas desde el alma. Bueno, antes de ir a su columna, de presentarla, quiero compartir una noticia y un comentario, ¿no? Y que es así. El Líbano amanece de luto tras el atentado que causó 43 muertos y 239 heridos. De eso nos enteramos apenas llegamos a la radio, ¿sí? Y Yamila Bochler, la hija de Gabriela Fernández, dice: no veo al mundo de luto por esto. Parece que es cuestión de tendencias. Si sufrimos por las tragedias, suframos por todas. La hipocresía a nivel global es vergonzosa, es oprobiosa, es lamentable. Pero aún parece que persisten con la imbecilidad los que eligen separar los muertos de primera y los muertos de segunda o de tercera categoría. ¿Se acuerda que hemos hablado en algún editorial de esto, no? Los muertos de primera. Ya. Son muertes, loco. Son muertes. En particular cuando son niños. En particular cuando no estaban eligiendo ninguna guerra. En particular cuando hay tanto para contestar al sufrimiento. Otra noticia al respecto estaba titulada Francia conoce hoy lo que le hace vivir a Siria todos los días. Claro. Desde hace tanto tiempo. Claro. Entonces, bueno, esto, ¿no? Yo creo que vamos a elegir por qué muertos llorar y vamos a contestar con Hemingway: ¿por quién doblan las campanas? Doblan por ti. Claro. Yo no sé, el próximo ciclo va a ser un programa de sorteo. No le da el emocional, ¿sabes? A veces ya, como viste, pero bueno, hace ya más de 11 años que venimos tratando de visibilizar lo que se oculta, dar cuenta de aquellas cosas que nos distorsionan y comprometiéndonos desde esta pequeña trinchera, de este pequeño lugar, desde un micrófono, desde ya, y afortunadamente, ¿cuántos años tenemos ya? 3 años aquí en esta casa maravillosa, en FM Inédita, que felicitamos ya de antemano, ¿no?, los compañeros de Inédita que van a cumplir 4 años, ¿no?, con esta también quijotada de poner una emisora en Cosquín, en el Valle de Punilla, donde está la Sagrada Familia enquistada, ¿sabes cómo?, el sistema feudal, y ellos haciendo una militancia comprometida desde la comunicación, bueno, y siempre tratando de dar a conocer estas cosas que por ahí no trascienden, porque, bueno, ¿para qué? Si no vas a poder solucionar nada, si no vas a cambiar nada. Y cuando a mí me decían eso, que yo era muy niño, y yo decía, pero si a todos nos dicen lo mismo, seguro nadie va a hacer nada, nadie va a cambiar nada, pero si uno comienza, tal vez nos vayamos contagiando como las hormiguitas, ¿no? Vamos a arrancar con el bloque internacional en el Club de la Pluma. Fue un albur, por eso tengo el corazón mirando al sur. En el Club de la Pluma, crónicas de una inquilina, la columna de Ilka Oliva Corado. Y supe del magnate y del taur, por eso tengo el corazón mirando al sur. ¿Cómo le va, mi querida compañera Ilka Oliva Corado? Un placer tenerla con nosotros. Bien, bien. Gracias. No, gracias no. Gracias a vos por estar siempre con nosotros. Ilka, relacionado con el título de tu columna del día de hoy, donde expresás viviendo al filo de la deportación, se me ocurre preguntarte antes, ¿no? Porque tenemos de cortina, presentándote en la columna, a la Mecha Sosa diciendo, tengo el corazón mirando al sur, pero se van para el norte. Sí. Mira, es bien complejo el tema de la migración. Es obligada, pues, es una migración forzada. Claro. La gente sale yendo de... Esta cuestión es bien particular porque se nota, vos, la migración, por ejemplo, de centroamericanos y mexicanos a Estados Unidos, y la migración de suramericanos. Vienen en distintas condiciones a este país, y yo me preguntaba, cuando salió la cuestión de la crisis de Siria, ¿verdad? La crisis de refugiados, ¿por qué no se le ha llamado refugiados a los vienen de Centroamérica y México buscando Estados Unidos? Porque ellos también son refugiados. Claro. Vienen huyendo de esa violencia que, por supuesto, que si vamos a la historia, esa violencia que tuvo, pues, el enfrentamiento armado interno en Centroamérica, ¿cuántos miles salieron para México, Estados Unidos, y por los que pudieron con su economía para Europa, pues? Pero lo reciente, pues, ese ataque constante que tiene Estados Unidos en la región, mira, ese... El sistema, la vez pasada hablamos en la columna del Plan Frontera Sur que implementó Estados Unidos en México, y el Plan Maya Chortí que implementó en Centroamérica, en México y Honduras, en Guatemala y Honduras. ¿Para qué? Para criminalizar a los migrantes, pues. Entonces, vos ves la condición económica de Centroamérica, salvo en Nicaragua, que está más o menos, Costa Rica, pero si vos mirás el Triángulo Norte, está Guatemala, Salvador y Honduras, está pero en la miseria, pues. Entonces, obliga a la gente a salir por comida y por cuidar su vida, porque es un sistema de violencia que ha implementado el Estado en la región, que la gente sale huyendo para salvar sus vidas. Entonces, no puedes vos pensar, vienen al norte porque quieren hacerse ricos o porque qué bonito el sueño americano, no. Es que de repente el norte es lo más cercano, la puerta de salida a donde te obligan a ir, ¿entendés? Claro. Entonces, después de la tragedia de traslado que vive el indocumentado en su travesía hacia Estados Unidos, le espera, pues, a esa gente le espera limbo migratorio, vos. En este país que ve como objetos y mano de obra barata los millones que se van hacinando con los años en las áreas marginales de este enorme corral que tiene apariencia de tierra de nunca jamás, pero que en realidad es una mazmorra hedionda de xenofobia. Y es así, vos. Venimos y nos asentamos en áreas marginales. Qué bueno, ¿va? Que vengas y que puedas ascender y una tu casita más o menos. No, o sea, pero ni puedes comprar casa. Vos mirá los apartamentos, hay 20, 25 viviendo en un apartamento y una habitación. Hacinados. Claro. Hacinados completamente. Ese peregrinar que no acaba. Ser expulsados de sus países de origen por gobiernos corruptos, por un sistema colonizado. Y desigual que los margina y los avasalla. Y por esta sociedad violenta y tan egoísta que tenemos nosotros, ¿verdad? Que carece de humanidad y esa capacidad de redención. Así es la vida de los parias que también son perseguidos y violentados en el país de traslado. En este caso, México, digamos, o la gente que viene de... Nosotros decimos México, pero si vos vieras cómo tratan los guatemaltecos a los hondureños y a los salvadoreños que cruzan, ¡ja! No tenemos, pero no descaro nosotros. Les va peor a la gente que pasa por Guatemala, le va peor a los guatemaltecos que pasan por México, pues. Es la misma vaina. Entonces, así es la vida de los parias, pues, que también te decía, son perseguidos y violentados en país de traslado, de los cuales pocos sobreviven al genocidio migratorio. Y te queda ese estigma, en que sus vidas son convertidas en lastres, en profundas heridas incurables. No hay nada material que logre llenar el vacío de lo que se perdió para siempre. Pues miras, aquí hay gente que bueno, ha logrado comprar su carro, ese sueño, ese carro doble tracción, ¿verdad? Y vienen y vos los miras como muertos, manejando, sin vida. No te da, ¿ves? Lo material no te da vida. La vida la perdiste en el camino. Desde el momento en que decidiste emigrar, lo dejaste todo. Los sueños, todo se quedó. Entonces aquí están los cuerpos, pero las almas ya fueron. Al otro lado de la frontera, pues, en este chiquero de porquería, no los espera ningún sistema inclusivo, ninguna oportunidad de desarrollo. Y también son perseguidos por las autoridades migratorias, explotados laboralmente, e imperceptibles para la sociedad que tiene la jactancia de proclamarse diversa y enriquecedora de culturas. En un documentado no existe en ningún lugar como ser humano. Es un bulto, es una herramienta de trabajo, es un volcán de despojos que el sistema quiere lanzar al vertedero más lejano para que quede limpia las calles de tanta miseria y luzca los rascacielos en poderío anglosajón. El indocumentado es una hilera de niños cortando hortalizas de sol a sol en los campos de cultivo. Muchedumbres trabajando tres turnos al día en fábricas de chimeneas humeantes en la época del frío. Adolescentes marginados sin oportunidad alguna para soñar. Ancianos sin beneficio de jubilación. Enfermos que mueren en soledad porque el sistema de salud les niega atención médica. Che, aquí vos vas a un hospital y primero te piden las huellas digitales, mirás si sos indocumentado y te deportan ahí mismo, pues antes de que te atiendan. La gente se muere, tiene miedo de ir a un hospital porque sabe que le espera la deportación. Entonces, a nosotros los indocumentados no nos ven como seres humanos. Los estudiosos, entre comillas, los estudiosos, y los remarco, nos ven como el párrafo de un texto. Representamos la oportunidad para una ponencia que les abulte los títulos, que les acerque los contactos, que les dé apariencia de intelectuales, de tener conciencia. Para los políticos somos un trampolín. Mira, ahí está Obama y ahora Hillary con el mismo tema de la reforma migratoria. Obama lo utilizó para tener el voto latino, ahora lo utiliza Hillary. Y los indocumentados seguimos igual. Entonces, los cineastas y los narcotraficantes nos ven como mercancía segura. ¿Cuántos desgraciados se han hecho millonarios haciendo documentales y políticas sobre indocumentados? Los comerciantes, ¿verdad? Como un nacimiento de oro verde, nos ven. ese nacimiento de agua, para ellos somos un nacimiento de oro verde. Y para la familia que se quedó, ¿qué somos? Remesas. Nos convertimos en remesas solamente. No sé si en Argentina, perdón, en Argentina le dicen remesas a los envíos que hacemos, que los envíos de dólares, ¿verdad? Cada semana, cada 15 días, cada mes, para suplir las necesidades económicas de la familia. Mira, el sinsabor de no tener documentos que permitan la movilidad, eso es terrible. La oportunidad de un trabajo con beneficios laborales que obligan a vivir con el temor constante de una deportación, hacen del migrante una psicosis que ni los más prestigiosos psicólogos y psiquiatras pueden comprender. Es que para entender al inmigrante indocumentado hay que ser inmigrante indocumentado. Solo el que es paria entiende a los parias. Son silencios, oscuranas, sueños frustrados, son sensaciones, emociones, sentimientos, son tacto, son recuerdos, pesadillas, insomnios. Más allá de la espalda que trabaja, esas manos gritadas, de esa boca que intenta mascullar el idioma extranjero por necesidad, hay un ser humano sensible que ama, que crea, que aporta. Que son parte de un todo, todos somos parte de un todo, vos. Se van obligados, el país de origen los lanzó fuera de la entraña. En la intemperie se vuelven migrantes por las circunstancias, indocumentados y extranjeros. No tienen un sitio estable, un lugar donde formar un hogar, porque el sistema no se los permite. Siempre tienen un pie aquí y el otro allá. No son de allá porque se fueron, no son de aquí porque no existen para el sistema. ¿Qué son entonces los migrantes indocumentados? Son un limbo migratorio. Somos un limbo migratorio. Un caos que explota constantemente como volcán. Es como verse obligado a caminar todos los días, a todas horas, sobre una cuerda floja que cuelga sobre un abismo. Es paranoia, ansiedad, depresión. Depresión profunda, frustración, ira. Eso de carácter humano que no se ve en el sistema ni la sociedad. Que solo nos catalogan como estadísticas y números. Somos recovecos, ríos frescos, arboledas, somos cultura, tradiciones, somos poesía, una hermosa diversidad rechazada por extranjera. Y se casan y tienen hijos y se vuelven abuelos en el mismo limbo migratorio. ¡Qué tristeza! Así hacen sus vidas los parias que se ven obligados a migrar. Entonces, a consecuencia, también se aprende a vivir el instante, el ahora, sin hacer planes, totalmente fuera de la zona de confort. Porque siempre se vive al filo de la deportación. ¿Por qué se le teme tanto a la deportación? Porque el país de origen no ofrece una oportunidad de vida integral a los deportados, a los que en el sueño desean regresar. Llegan a un lugar de donde salieron obligados y que los vuelve a echar fuera. A un lugar donde no existen más porque se fueron. Llegan a otro limbo y si deciden quedarse, serán extranjeros en su propio país. Mira eso vos. ¡Qué desgracia! Dolor doble para el que vuelve. O sea, una nueva herida. Para ir terminando, te digo, es compleja la tragedia migratoria. Para entenderla, hay que hacerlo con carácter humano y no acusador. Lo que vos me decías, ¿va? Sí, ¿por qué sí. El corazón al sur y se van al norte? Los indocumentados somos los parias de los parias. No existimos en ningún lugar. Estamos obligados a intentar florecer en cualquier lugar y hacer de la atmósfera nuestro modo de sobrevivencia, así, de cruel. Claro. Querida compañera, trágica la historia de los indocumentados. Alguna vez debería lograrse eso que algunos han soñado, que no existiesen más fronteras y que el único documento para ir de un lugar a otro sea nuestro rostro y nuestras convicciones. Te mandamos un muy fuerte abrazo, querida compañera. Abrazo a los dos, cuídense. Saludos al público. Gracias. Fue Ilka Oliva Corado con su columna Crónicas de una inquilina. Una inquilina, claro, está alquilando, por decirlo de alguna forma, su derecho a trabajar, a desarrollarse, a ser en otro país, entre comillas. Ojalá alguna vez se rompa eso. Nunca menos que vivir contigo. Por supuesto, ni un paso atrás, porque continuamos en nuestro programa, en nuestra propuesta comunicacional, y seguimos en el bloque internacional, y ahora le damos la bienvenida a nuestro querido amigo, el profesor Fernando Lizama Abado, que nos envía su columna desde México. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde México, la columna del profesor Fernando Lizama Abado para el Club de la Pluma. ...2015, crecimiento mediocre. ¿Es acaso un distractor el debate para legalizar la marihuana? 12 gubernaturas, se gastará más de 600 millones de pesos. Buenos días, hermano Norberto. El presupuesto 2015 de 4.763.899.9 millones de pesos no está destinado para el crecimiento del país y está muy lejos para cubrir las necesidades de la población mexicana. ¿Por qué se recorta el 21% al gasto de inversión? El gasto corriente se destina a sueldos y prestaciones de la clase política en el poder, mientras los diputados federales se disputan 800 mil millones de pesos. Según el CIDE, Centro de Investigación y Docencia Económica, México tiene un crecimiento mediocre en los últimos 20 años. Lleva dos décadas creciendo 2% porcentual. Y no se ve en un corto plazo que vaya a haber un crecimiento más fuerte. Y es probable que la Reserva Federal de Estados Unidos eleve sus tasas de interés, lo que repercutirá en México y su economía informal. A legua se ve, amigo Norberto, que es un auténtico distractor el debate para legalizar la marihuana. Peña Nieto no decía comprometerse más y meterse al fin y al cabo. ¿Cuándo le ha interesado al gobierno lo que piensan sus ciudadanos? Pues si no piensan mejor, y si no es así, ¿qué genialidad tiene Aurelio Nuño, el secretario de Educación, que visita cada lunes una escuela? Es desgastante dichas visitas, porque no aportan nada a las escuelas, y el lenguaje poco gentil hacia los maestros, que la mayoría de ocasiones se torna agresivo y amenazante, en nada beneficia a Nuño hacia la silla presidencial. Una verdad a medias, la de Miguel Ángel Osorio Chong, secretario de Gobernación, porque no tocó al plan Figueroa en Guerrero. El destape de 12 gubernaturas se erogará más de 600 millones de pesos. Para el Club de la Pluma, Fernando Lizama Abado desde México, te mando un fuerte abrazo, hermano Norberto, y hasta la auditoria siempre. Nos vemos la próxima semana. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Fueron el dolor y la rabia los que nos hicieron desafiarlo todo y a todos hace 20 años. Y son el dolor y la rabia los que ahora nos hacen calzarnos de nuevo las botas, ponernos el uniforme, bajarnos la pistola y cubrirnos el rostro. Y ahora, colocarme la vieja y ajada gorra con las tres estrellas rojas de cinco puntas. Son el dolor y la rabia quienes han traído nuestros pasos hasta la realidad. Nunca menos que se pueda la mirada, en la voz está callada. Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos, por supuesto, con esta convicción de nunca menos propuesta por la compañera Gabriela Fernández. Ahí está haciendo con las manitos los dos de hombre. Continuamos en el bloque internacional y no nos vamos de México. Lamentablemente, otra vez a Ayotzinapa. Otra vez la brutalidad, otra vez el crimen organizado desde lo institucional. Otra vez nos desaparecen jóvenes en Ayotzinapa, estudiantes normalistas. Otra vez, un poquito después de un año de haberse cumplido la primera desaparición del 43. Y nos vuelven a desaparecer con estos otros que también nos desaparecen. Compartimos la columna de nuestra compañera Alina Duarte, desde México. Estás escuchando el Club de la Pluma. México también es la patria grande. La columna de Alina Duarte en el Club de la Pluma. Hola, ¿qué tal? Amigos del Club de la Pluma, habla Lina Duarte. Como cada domingo es un gusto saludarles desde la Ciudad de México. Hace unos días Ayotzinapa de nuevo estuvo en el ojo del huracán, en las redes sociales, estuvo en los periódicos, estuvo recordándonos que no es un caso que ya esté cerrado. Normalistas que pretendían conmemorar un ataque realizado el 14 de noviembre, justo en el estado de Guerrero, habían decidido tomar unos camiones y con ellos una pipa de gas para poder solventar de alguna forma este viaje, una práctica que, bueno, los normalistas históricamente han realizado, la toma de autobuses, y bueno, esto derivó en un operativo de todos los niveles de las fuerzas de gobierno, fuerzas municipales, policías municipales, estatales, federales e incluso presencia militar. Los videos que se dieron a conocer a los pocos minutos de que esto sucediera daba cuenta de cómo los policías atacaban los camiones en los cuales se transportaban con balas de goma, gas lacrimógeno. Hubo varios heridos en ese momento, algunos de ellos continúan en gravedad, ya siendo domingo, varios días de este ataque. Los normalistas siguen en el hospital, algunos pues heridos precisamente después de estos enfrentamientos, que más que enfrentamientos realmente fue un ataque de la policía contra los estudiantes. En su momento no se supo qué había pasado, algunos de ellos se dio a conocer un audio en lo inmediato, en donde daba cuenta un normalista cómo los habían perseguido. Algunos de sus compañeros se les refería que se encontraban en los cerros, habían logrado huir, pero no se sabía si había desaparecidos. Había detenidos que más tarde fueron entregados a la Comisión de Derechos Estatales ahí justo en el estado de Guerrero. Y bueno, de nuevo, ¿qué estamos tratando de visualizar con estas noticias? No ha cambiado la dinámica de seguimiento, de acoso hacia los normalistas, una política que ha sido de permanente, de manera constante durante las últimas décadas, que se ha recrudecido en contra de los normalistas, cuyo punto álgido ha sido precisamente Ayotzinapa, pero que ha sido toda una estrategia que durante años y años han tratado de criminalizar no solo los normalistas, sino los han asesinado. No solo son los 43, son otros más de diferentes estados de la República, y que ahora, bueno, a nivel internacional se da a conocer qué está pasando. En su creación eran más de 40 normales rurales, actualmente solo se cuentan con 17. Unas escuelas que están destinadas fundamentalmente a enseñar para construir, para que de ahí salgan estos maestros normalistas de comunidades de las más pobres, curiosamente de las más ricas en recursos naturales, pero de las más pobres en cuanto a ingresos refiere. Es normal entonces que desde estas escuelas normales rurales hayan salido líderes, incluso guerrilleros en la década de los 60, como Lucio Cabañas y Genaro Vázquez, y más tarde líderes magisteriales que han estado, bueno, hoy en día en el primer frente de batalla en contra de estas reformas estructurales que se han venido aplicando en México, que ya hemos visto también su aplicación, insisto, en América Latina. Los resultados fueron devastadores, la ampliación de los niveles de pobreza en la década de los 80, implementadas fundamentalmente por la Comisión Económica para América Latina, y que bueno, ahora en México se espera que aplicándola de la misma forma tenga un resultado diferente, lo cual sería bastante extraño, dado que las condiciones, las medidas son precisamente impulsadas por estos mismos organismos que decían que iba a haber un mejor desarrollo en América Latina en las décadas de los 80, se amplió la deuda externa, los niveles de pobreza, la dependencia precisamente creció con este tipo de situaciones, y bueno, ahora el magisterio ha estado dando la lucha contra, especial, pero no única, contra la reforma educativa, una reforma que acusan de ser prácticamente una reforma laboral que trata de quitar estas demandas, estos logros históricos de la lucha de los sindicatos, sobre todo de esta lucha del magisterio, en donde bueno, se tiene contemplados varios derechos, derecho a huelga, derecho a organización, y que bueno, ahora en una reforma educativa que dicen con palo en una mano, pues trata de acabar con estos derechos que se lograron históricamente y sobre todo a finales de la década de los 80, que es cuando en México el magisterio, se habla de la primavera magisterial en los 80, finales de la década de los 80, y que se ha venido construyendo una oposición real y que el gobierno ha tenido que recurrir a la criminalización, incluso al encarcelamiento de los docentes. Hace unas semanas estos protestaban en contra precisamente de unas evaluaciones estandarizadas, insistimos en la gravedad de que se hagan estas evaluaciones, dado que bueno, no es lo mismo los profesores que enseñan en la Ciudad de México con condiciones medias, ¿no?, de educación, y los que enseñan en las sierras, los que enseñan en comunidades rurales donde apenas sí hay infraestructura para dar clases a decenas de alumnos. A veces un profesor da clases para 6 niveles de primaria, es decir, estas condiciones no operan de manera constante, de manera equitativa para todos los profesores en el país, pero esta evaluación sí pretende serlo, pretende ser una evaluación estandarizada. Ellos acusan de quién la está impulsando, ¿no?, estas organizaciones que ya lo hemos visto, insisto, ¿no?, hay que reiterar, ya habían aplicado este tipo de medidas en los 80s y que ahora esperan tener otro tipo de resultados exactamente con la misma receta, recetas del Fondo Monetario Internacional, del Banco Mundial, en donde una educación prácticamente lo que hace es deshumanizar y simplemente servir a intereses del capital. Pues ahora estas normales rurales que se encargaban de tener otro tipo de educación ha estado desapareciendo prácticamente, eso, de pasar de más de 40 a 17, con presos, con estudiantes asesinados, eso, de las desapariciones no solo de los 43, ¿no?, sino un ataque sistemático a estos jóvenes que han pugnado por otra vía de transformación social a través de la educación. Eso es lo que está en el ojo del huracán, eso es lo que se está en debate. ¿Qué está pasando en México? ¿Por qué esta represión? ¿Por qué esta respuesta por parte del Estado hacia unos jóvenes que lo que hacen es simplemente cambiar el mundo? No son solo los ataques, insisto, es todo un modelo de represión hacia quien está oponiéndose a toda la ola de violencia de Estado, a toda esta ola de reformas estructurales, a la impunidad, a la corrupción, pero también sobre todo es esta gente que está condenando a la historia, está condenando sobre todo ese olvido que no quieren que llegue antes que la justicia. Un gusto saludarles, seguiremos informando, soy Alina Duarte y los mantendré al tanto desde la Ciudad de México. Un gran abrazo a todos aquí en el Club de la Pluma. Yo estoy aquí para contarte lo que no cuentan los periódicos. Y al más fuerte que aquí estoy yo. lo que no dicen lo digo yo, lo que sientes tú lo siento yo, porque yo soy como tú, tú eres como yo. Tienes que comprender que la mayor parte de los humanos son todavía parte del sistema. Tienes que comprender que la mayoría de la gente no está preparada para ser desconectada, y muchos de ellos son tan inertes, tan desesperadamente dependientes del sistema, que lucharían por protegerlo. Nunca veo ese fuego en la mirada, en la voz está callada. Y nunca menos, seguimos en el Club de la Pluma y continuamos en el bloque internacional. Y ahora el aporte que nos hace nuestro querido amigo, el doctor Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba. Pero les anticipo, van a escuchar dos saludos, ¿sí? Saluda a la audiencia del Club de la Pluma y saluda a Radio Miami, ¿sí? Pero no, porque, che, este viejo se puso medio loco. No, no, no. Cuando escuchen de qué se trata la columna de Néstor García Iturbe, comprenderán por qué el saludo también a Radio Miami. Estás escuchando el Club de la Pluma. Para el Club de la Pluma, historia y realidad cubana a cargo del profesor Néstor García Iturbe. Saludo a los oyentes del Club de la Pluma. Les habla Néstor García Iturbe desde La Habana, Cuba. Un saludo para los oyentes de Radio Miami. Les habla desde La Habana, Cuba, Néstor García Iturbe. He conocido que recientemente ustedes tuvieron acceso a un artículo que escribí donde se hablaba de el costo que tiene curarse una enfermedad en los Estados Unidos. Bueno, para todos ustedes eso no es nada nuevo, porque ustedes lo están sufriendo diariamente cuando tienen que ir al médico y tienen que pagar una cantidad excesiva por cualquiera de los cuidados médicos que reciben y también por la medicina que tienen que adquirir para esto. Pero bien, lo que nosotros queríamos señalar principalmente en este artículo es que hay toda una serie de empresas farmacéuticas que sencillamente quieren hacerse millonarios a costa de la salud del pueblo estadounidense, y que ahora, en estos momentos donde muchas de esas empresas están viajando a Cuba para conocer los adelantos de nuestra medicina y para llevarlos a Estados Unidos, lo cual nosotros consideramos que es una cosa muy lógica y humana, que estos adelantos de nuestra medicina vayan a resolver problemas en los Estados Unidos. Pero lo que queríamos señalar y también alertar es que este gesto que puede tener el gobierno de Estados Unidos de permitir que se adquieran este tipo de medicinas y vacunas en Cuba, desde el punto de vista económico, pudiera representar un gran ingreso para estos laboratorios farmacéuticos, y que lógicamente Cuba no estaría participando en los beneficios de estos ingresos, pues nosotros venderíamos las medicinas a un precio normal, y ese sobreprecio del mercado, como es el mercado de la oferta y la demanda, sería puesto por los grandes laboratorios y serían ellos los que en definitiva tendrían el gran beneficios sobre este tipo de transacción, que no es precisamente la idea que tiene Cuba. La idea que tiene Cuba es que se beneficien las personas, que aquellas personas que tienen una dolencia y una medicina fabricada en Cuba puede ayudarlos a sortear esta enfermedad y a curarse de la misma, que esto se pueda hacer. Ese es el sentido que tiene nuestro interés en que las medicinas cubanas lleguen a los Estados Unidos. Un saludo para todos. Habló desde La Habana, Cuba, Néstor García Iturbe. A esto debemos agregar el interés de las grandes empresas que fabrican medicina, los grandes laboratorios, que cobran un costo excesivo por diferentes medicinas. Por ejemplo, la empresa Sovaldi, que vende una vacuna sobre la hepatitis C, pues el tratamiento de esa vacuna durante 3 meses cuesta $84,000. Hay otro tratamiento relacionado con el cáncer que cuesta $100,000 anuales. E inclusive, recientemente, una empresa farmacéutica, la Turing Pharmaceutical, incrementó el precio de una medicina que se aplica en enfermedades infecciosas, el Daraprim, que lo subió sencillamente un 5,000%. Todo esto, estas empresas plantean que se debe principalmente al costo de las investigaciones, que es muy costoso, etcétera, porque realmente producir la medicina como tal es bastante, el costo es bastante ínfimo. Y debido a todo esto, se pone de manifiesto una de las grandes contradicciones del sistema. Se gastan millones de dólares en las guerras que Estados Unidos lleva a cabo en distintos países del mundo. Sin embargo, los ciudadanos estadounidenses no están cubiertos con el dinero que el Estado debe sufragar para que los mismos no estén padeciendo de enfermedades que muchas veces son letales. Es decir, que el Estado se preocupa más por las ganancias de las empresas farmacéuticas que por la salud de la población. Esto sencillamente, como decíamos, es una gran contradicción, y que gracias al sistema en que nosotros vivimos en Cuba no se da, porque en nuestro sistema sí el Estado dedica el dinero que es necesario para garantizar la salud del pueblo y que todos podamos tener la medicina que necesitamos en el momento que necesitamos. Esa es otra de las ventajas del socialismo cubano. Habló para ustedes, los oyentes del Club de la Pluma, Néstor García Iturbe, desde La Habana, Cuba, territorio libre de América. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Nunca me la mirada, en la voz está callada, retomando la canción. No me van a negar que en esto García Iturbe es todo un capo, ¿eh? Todo un capo, porque hay cosas que Radio Miami no se las iban a aceptar, ¿viste? Y nomás se las iban a voltear. O sea, y está hablando de una realidad tremenda, acuciante, de que padece gran parte de la población norteamericana. Y bueno, y después en el Club de la Pluma se despacha a gusto, ¿eh? Dos tiritos pegó ahí el hombre, ¿eh? Maravilloso. Continuamos nosotros con el bloque internacional y para finalizarlo vamos a compartir la columna que nos envía nuestro querido compañero y amigo Bruno Lima Rocha desde México. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde Brasil, análisis político-social en el Club de la Pluma, la columna de Bruno Lima Rocha. De noviembre de 2015, quien habla acá es Bruno, del sur de Brasil, intentando hacer análisis político en castellano para hermanos y hermanas del continente. Bueno, hay que comentar un hecho bastante triste y que no fue un accidente, fue una consecuencia estúpida de la política brasileña, creo yo, y latinoamericana de explotación y exportación de bienes primarios. En el día 5 de noviembre, la empresa de minería a cielo abierto, llamada Samarco, en el estado de Minas Gerais, una empresa que es una composición del 50% de la compañía Vale do Rio Doce, que hoy tiene control del gobierno federal otra vez más, y de la empresa australiana BHP, y siendo que esta misma empresa que generó este enorme accidente, que fue el desborde de una represa de residuos tóxicos y lama, un charco gigante de basura química, de una cacería de tierra podrida mezclada con química que se utiliza en la mineración, generó un río en forma de charco con mucha química, mucho veneno, destruyendo el manancial de agua dulce y las formas de vida de comunidades y municipios que están entre el estado de Minas Gerais y el estado de Espíritu Santo. Es importante decir que Minas Gerais significa en portugués la minería general de los tiempos de la colonia. O sea, estamos reproduciendo en Brasil, en el año 2015, después de 12 años de un supuesto gobierno de centro-izquierda, la misma política de explotación colonial a la cual fuimos sometidos cuando éramos colonia de Portugal. Así como hermanos y hermanas del continente, cuando ustedes pasan lo mismo, cuando son sometidos a políticas de explotación y de minería a cielo abierto que pasa en todos los países de Latinoamérica. Este absurdo genera un costo social, un costo ecológico, un costo de los biomas, un costo de la forma de vida, y capaz lo que sea lo peor, una naturalización, que la explotación de recursos naturales y minerales son la única forma de sobrevivencia y participación económica de América Latina en escala mundo. Estas ideas absurdas, a mi modo de ver, tienen que ser combatidas, porque si no, lo que ocurrió en Minas en el 5 de noviembre va a seguir ocurriendo en todo el continente, hasta que seamos una masa de tierra, el continente latinoamericano, como una gran caquería a cielo abierto. Caquería esta que viene de la mentalidad podrida de nuestras élites dirigentes de supuesta izquierda, pero metele comillas de esta izquierda o no, que piensan como colonizados aún. Quien habló acá fue Bruno, del sur de Brasil, bastante rabia, bastante enojada, para hermanos y hermanas de Latinoamérica. Salud. Igual que Norberto, me pregunto muchas veces. ¿Qué estás escuchando? El Club de la Pluma. Este es un triunfo madre, pero sin triunfo. Nos duele hasta los huesos el latifundio. Esta es la tierra padre que vos pisabas. Todavía mi canto no la rescata. ¿Y cuándo será el día? Pregunto cuándo. Que por la tierra estéril vengan sembrando todos los campesinos desalojados. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que no cambia todo, no cambia nada. Este es un triunfo comadre del nuevo tiempo, de estar bajo la tierra, rompió el silencio. Este es un triunfo, padre de la alegría, de tu sueño en semilla. Sube la vida arriba, hasta la espiga, que si la tierra es fértil, la tierra es mía. A donde nace el alba, yo siembro el día. Hay que dar vuelta al viento como la taba. El que nunca me lo sigue, se fue la mirada, en la voz está callada, retomando la canción. Nunca menos que tu nombre en la familia, que tu casa siempre llena, esperanza y repasión. Nunca menos que pañuelos en tu casa, nunca menos que justicia sin perdón. Nunca menos que el paisaje repetido, desde su tan aguerrido, y diciendo al fin que no. Análisis, sentir, pensar. Para mí que fue magia. En el Club de la Pluma, la columna de Alejandro Hipólito. El viento trae una copla, recuerdos del huracán. Nunca me lo Es así, estamos en compañía de nuestro querido amigo Alejandro Hipólito. ¿Cómo le va, compañero? Muy buenos días, bienvenido nuevamente a nuestro programa. ¿Cómo te va, Norberto? Qué lindo, qué alegría este encuentro de todos los domingos, por lo menos para mí, no sé usted. Pero maravilloso, usted no sabe cómo nosotros durante la semana, se lo digo en criollo, nos recagamos de felicidad sabiendo que lo tenemos usted con nosotros. ¿A cuánto le dirás lo mismo, Norberto? No mucho, después de bueno. No. Se hace chico el círculo. Sí, a veces sí, che. Bueno, un saludo a Gabriela también y a todos los que están del otro lado escuchando y bueno, y conformando esta patria grande, que es tan lindo escucharlo también, a la gente de México, de tantos lugares, de Chile, de tantos lugares que nos comentan, de Cuba, por supuesto, uh-huh, todas sus vivencias. Esto es un lujo realmente, poder escucharlo, porque no se da tampoco en muchos medios. Es cierto. Te voy a contar una cosa, que no se lo digan, esto queda así como en secretito, ¿no? Vos sabés que me presentaron una vez un señor que dice, ay, no había escuchado nunca su programa, lo escuché y dice, realmente me pareció maravilloso. No hay así programas en la radiofonía, al menos aquí en Córdoba, no hay, realmente. Y bueno, yo le agradezco. Cuando después me enteré de quién era, tenía ganas de haberlo encontrado de vuelta y haberlo insultado, porque era el gerente de programación de un medio grande de aquí de Córdoba. No lo hacen porque no quieren, loco. No, claro, sí, no es que no hay, porque es generación espontánea, hay que ponerse a hacerlo, claro, como la política, es acción, claro. Querido, chisme, rumor y calumnia, ¿por qué el título de tu columna así tan fuerte? Vos fuiste sincero y yo también, no tengo ni idea. No, mira, el tema es que son tantas cosas las que van cruzando la cabeza en estos días, tantas charlas con gente amiga, con gente no tan amiga, que son por ahí charlas más enriquecedoras, porque del otro lado uno necesita saber qué se está pensando. Con el amigo uno más o menos tiene un código y lo maneja y sale más o menos como entró en la discusión. Sale de la misma manera, más fortalecido o menos, pero en la misma línea. Pero bueno, hay otras voces también que hablan de otras realidades, que a veces son realidades construidas. Y cuando yo iba a la facultad de comunicación, uh-huh, este texto que se llamaba así, Chisme, Rumor y Calumnia, me llamó mucho la atención. Tenía que ver con la construcción de estas realidades o pseudo-realidades, que de tanto repetirlas, el objeto de esa repetición se impone a la realidad con fuerza de verdad. Y entonces parece que si yo digo muchas veces, por ejemplo, qué sé yo, Norberto, para no tomar a nadie, Norberto se robó $1,000,000. Uh-huh. Ahí en Córdoba todo el mundo lo sabe, pasó esto, habría hecho esto, hubiera, si lo hubieran dejado, y eso empieza a funcionar como un teléfono descompuesto. Ahí entra el circuito del chisme, el rumor y la calumnia como un circuito paracomunicacional, medio de cabotaje. Uh-huh. Y toma una fuerza de verdad eso, que vos después ese daño no lo recuperas más, no lo curás, ni siquiera de con las desmentidas. A veces se habla de la desmentida, aunque fuera tapa de un diario una desmentida, el rumor tiene mucha más fuerza que la verdad. ¿Por qué? Porque nos han enseñado desde el morbo que el escándalo es un producto de consumo. Por ahí uno ve inocentemente ciertos programas, vamos a decir, la tinelización de la política. Ahora resulta que Tinelli es la culpa de todo. No, fíjate que no es un tema menor, porque durante años nos han dicho que la burla del otro es un producto de consumo. Yo desde mi comodidad, desde mi casa, con un control remoto, me babeo frente a la ventana esa indiscreta que es el televisor, y me río a carcajadas del tipo que le tiran un container arriba del auto y el tipo se desespera, se desencaja, tiene un paro cardíaco, y yo me río a más no poder. Sí. Me río de esas mujeres que son desfenestradas, de esas colonoscopías televisivas que les hacen, esos cortes de pollera, ese tomar por idiota a la mujer, esa violencia que nos viene metiendo con forma de humor, ¿no es cierto? Todos esos mensajes o metamensajes que hay dentro de la inocencia del humor son gravísimos. El antes, yo me acuerdo, en mis épocas, cuando iba con Pellegrini al colegio, no saber daba vergüenza. Vos te acordarás también, si te preguntaban algo y vos no lo sabías, daba vergüenza. Hoy el que no sabe es un héroe. No saber no da vergüenza, es gracioso. El tipo dice, qué sé yo, Colón, cuando vino, cuando se fue, jaja, y mira a los otros y todos se ríen. El ignorante pasó a ser un objeto de consumo atractivo. Yo me acuerdo, es tan así, mira, que el ignorante, con que resulte simpático, alcanza que hasta algunos están pensando que Macri puede ser presidente, mira lo que te digo. Sure. Es así, Belén Francese sacó un libro, Cipolitaki fue a ver al PAS, o sea, de un reality show sale un analista político que maneja un matutino o que durante la mañana analiza de balística en un crimen, o salta a la economía como si fuera un perito, y hace un tiempo estuvo encerrado en una casa. Sure. Todos esos objetos de consumo que nosotros por ahí bajamos la guardia ya con el tiempo, y decimos, bueno, es para divertirse, yo llego a casa del laburo y no quiero ponerme a pensar, quiero mirar cualquier cosa, a ver qué hay, y está Tinelli diciéndome que la violencia es sana, diciéndome que la burla, bueno, pero no importa, es el otro, ese que está lejos, yo ni lo conozco, vamos a reírnos un poco de este gil, total, es una jodita para Tinelli. Ahora nos están queriendo hacer esa misma jodita a todos, nos están metiendo un sapo grandote, con forma de simpatía, con forma de pajaritos, de amor, de alegría, y es muy, muy, muy complicado lo que se viene si esa simpatía gana, si no nos ponemos a pensar, si no levantamos otra vez la guardia y decimos, bueno, hasta acá llegamos. O sea, hay cosas que no se pueden discutir. Podemos discutir de política lo que quieran, si está bien esto o está mal lo otro, pero la patria no. O sea, si la variable de ajuste es entregar la patria, entonces hasta ahí llegamos. Ahí no hay confrontación, no hay discusión, no hay intolerancia, no hay soberbia. Es defensa de lo nuestro. Y yo no creo que del otro lado haya gente con tanto odio inculcado que esté dispuesta a esto. No sé si es cuestión de ponerse a pensar. Por eso te decía que en todas estas idas y venidas en la semana, de hablar con uno, hablar con otro, escribir por donde se puede, tirar al tacho, volver a leer y escribir cosas viejas, hay una imagen recurrente que vuelve siempre, que la veo siempre frente, así como si fuera un video, que es la del laberinto de Teseo. ¿Vos te acordarás ese héroe que ingresa al laberinto, sí, a encontrarse con el monstruo? Sí, sí. Y esa es la condición humana. Eso es lo que estamos haciendo todos hoy y lo que vamos a hacer el 22 de noviembre. Ingresar ese laberinto de la condición humana. Y en el centro del laberinto no hay otra cosa que dos monstruos, el odio y el amor. Para cada uno que entre, el monstruo será uno u otro. Para algunos, el odio es el monstruo que hay que vencer. Y para otros va a ser ese amor que no se bancan, esa cosa movilizada de un pueblo que no entienden, a ese pueblo que le enseñaron a odiar, porque desde los medios le están diciendo, viejo, aquel tipo, el que apoya a este gobierno, es un vago, pero si labura y tiene su importa, es un vago, es un mantenido, le pagan por decir lo que está diciendo, pero viejo, a mí no me paga nadie, yo tengo mi trabajo de otra cosa, no importa, a mí me dijeron que vos sos un vago, que sos un mantenido, que sos un planillo, que para colmo te gusta el choripán sí, todo lo demás no. O sea, ¿qué tiene que ver ese odio que no tiene argumento? Porque vos lo ponés a hablar, realmente, me ha pasado muchas veces de cruzarme y decirme, bueno, a ver, explícame desde otro lado porque a vos te pagan. No, a mí no me pagan, te juro que no te muestro el sueldo. Soy un tipo que se despertó, nada más que eso, ese es mi, mi pecado, haberme dado cuenta y por ahí vos todavía no, y ahí es donde está el cortocircuito. Bueno, ese es el gran laberinto. Y a lo que se podría convocar este 22, más allá de banderas políticas, entonces a mirarnos por dentro, a quedarnos un ratito sentado frente al espejo, decir cómo me iba, cómo me está yendo, cómo quiero que me vaya y cómo quiero que le vaya al otro. Si no soy capaz de alegrarme porque al otro le está yendo mejor, entonces tengo que replantearme cosas que no tienen que ver con el gobierno ni con la política, tienen que ver con lo personal. De ese laberinto no es tan fácil salir, porque no. Ariadna ya se llevó la piola hace rato, te deja solo, y si no sabes saltar la pared, aunque sea, vas a tener que encontrar la salida o enfrentarte a ese monstruo que capaz que sos vos mismo. Claro. Y después del 22 nos tenemos que replantear un montón de estrategias y un montón de horizontes para asaltarlos, porque estoy así recordando algunas instancias donde me tocó intentar intercambiar algunas ideas con algunas personas y era imposible, el cerebro carcomido por lo que instalan los monopolios, realmente es tremendo, y bueno, creo que tenemos una deuda muy grande, no solamente desde la militancia, sino también desde las conducciones. Sí, ese espejo tiene que estar para todos, ¿no? No, acá no hay inocentes y culpables, me parece que todos tenemos que tomarnos el espejo enfrente, decir qué cosas se hicieron mal, qué cosas hay que cambiar, porque ese terreno es fértil por algo. Yo no le echo toda la culpa a los medios, toda la culpa al gobierno, toda la culpa a la militancia, toda la culpa a los indiferentes. Hay una culpa colectiva y una particular. De la particular cada uno será cargo, de la colectiva va a haber que replantearlo en ciertos lugares, pero creo que han sido muy sagaces los medios en reconocer que había una pata floja en ese placer por la diferencia. Uh-huh. Hay gente que no le gusta la igualdad, vamos a decirlo derecho. Hay gente que le complica la vida que un morochito tenga una notebook. Seguro. Y dice, pero ¿cómo puede ser? Y porque se está pareciendo a mi hijo. Mi hijo tiene que tener una notebook porque yo me esfuerzo. Yo lo que gano es con mi esfuerzo y a este otro se lo regalan. Claro. Y en todo caso, si yo a ese tipo le pregunto, ¿ese regalo a vos te cuesta? ¿A vos qué te sacan? ¿Vos vivís peor porque ese pibe tiene una notebook? Pero no, lo pago con mis impuestos, se lo regalan. Claro, con mis impuestos, con tus impuestos, ¿qué cosa? O sea, vos los impuestos los tenés que pagar igual con o sin notebook, o antes no pagabas impuestos. Y hay que ver si los pagás, porque hay mucha gente ahora con los bolsillos llenos de evadir impuestos que están diciendo cómo se hace economía y cómo se hace política. Y hay gente que tiene, no historial currículum, tiene un prontuario y se está promoviendo como futuro ministro de Economía. Sí. Y hay gente que es portadora de esas 4.040 cuentas en el exterior y nadie se dejara la vestidura. Se arrancaban hasta los huesos antes, durante años, por el tema este de vudú. Y ahora están por votar a un tipo que está procesado dos veces, pero eso no les hace ruido. Entonces el gran tema acá, el título del espejo, es la hipocresía. De donde venga, que cada uno se haga cargo de las cosas que realmente le joden, y que no diga algo, porque es fácil decir el gobierno porque ya es un eslogan. Sí. Es la culpa de Cristina. Cuando se vaya Cristina, ¿quién le van a echar la culpa? Sí. ¿Quién va a quedar? Si él recién entra, porque yo estoy seguro que va a entrar. Pero, ¿y qué? ¿Va a ser culpa de él en 10 minutos? ¿A quién? Van a mirar alrededor, no van a encontrar a nadie. Es tu culpa, hermano. Estás mirando mal. Sí. Le estás echando la culpa al otro, porque el otro te incomoda y te jode. Decilo así, séme sincero, como le digo más de una vez a alguien con que discuto, ¿por qué no me blanqueas la situación? No me le disfrace más con los planeros, con la vergüenza del otro, con mis impuestos. Decime que te jode el otro y no discutimos más. Sí. Sé sincero, listo, blanquémelo. ¿Te molesta que el otro se esté tan cerca, que esté pareciéndote? Que se pueda ir al supermercado y comprar la misma comida que vos, no la galletita de segunda o de tercera, la misma. Que el tipo que antes no consumía, ahora esté yendo en la cola, está atrás tuyo con un plasma. Y te jode porque el plasma era para vos, para la élite, no para todo el mundo. Esa igualdad jode. Yo, mira, te la hago muy cortita, te digo lo último. Sabemos que el domingo que viene no vamos a aparecer por lo menos en la radio, pero sí vamos a aparecer a la noche en alguna plaza festejando que la cordura primó, que no regalamos la patria, que no se nos fueron los sueños esos que alguien nos vino a decir alguna vez, porque ahora no es tema de venir a proponer un sueño, ahora hay que sostener una realidad. Claro. Esto ya no es un sueño, esto lo estamos viendo todos los días. Cuando salgamos a festejar, va a ser muy lindo. Gaby quiere intervenir, antes de que te vayas. No sé, tenés que habilitar tu micrófono. Solo una cosa quería por ahí matizar. Lo que decías acerca de la culpa, a mí me gusta transformar el término culpa en la palabra responsabilidad. Y es responsabilidad No me importa tanto cuando hablo del otro, pero sí me importa cuando hablamos de nosotros. Y esto de replantearnos las estrategias es verdaderamente vital y muy importante, porque si no, como decía Álvaro García Linera en una magistral charla que dio, estaríamos ante una especie de ternura, la patria es el otro, el amor vence, una especie de ternura sin victoria. Necesitamos replantear, pero realmente, la responsabilidad, y no volver a decir que no seguimos discutiendo. Seguiremos discutiendo hasta el final, siempre con todos. Uh-huh. Ojalá, ojalá, porque si hay discusión hay política, y si hay política hay democracia, y si hay democracia estamos todos bien, por más allá de cualquier enfrentamiento, pero claro, es verdad eso de la responsabilidad. Ale, el presidente del Club de Fans de Alejandro Hipólito, Sergio Oreste Guiñanes. Soy yo, sí, claro, sí. El presidente Sergio Oreste Guiñanes. Sí, bueno, dice: grande Alejandro Hipólito, tanta claridad incandila, me lee la mente este compañero. Abrazo a todas y todos. Es lo que pienso hacer dentro de un tiempito, hacer un poquito de tarot, futurología, que rinde mucho. Y lectura de mente, sí, algunas son muy fáciles de leer, la de Sergio es un poquito más complicada, pero algunas son muy fáciles, vamos a decirlo. Bueno, por ahí capaz que lográs algún carrito en el Congreso. Sí, yo quiero, ya que me dicen, viste, tantos lugares, cuánto te pagan por ahí, bueno, que sea cierto, ya que me van a acusar, por lo menos que sea cierto. Te leo una cosa muy cortita y ya nos vamos, yo por lo menos. Porque es algo que puse en algún momento que tenía que ver con esto que tenemos que tener a la mano, en una mano el voto y en la otra la memoria, y tiene que ver con esto. Lo único que me gustaría decir es que la memoria no es para cualquiera. Como no es para cualquiera la grandeza de arrodillarse menos ante un altar y tender la mano de verdad al que sufre cerca nuestro. La memoria es incómoda porque nos confronta con el presente y nos sacude las entrañas si no lo honramos lo suficiente. Un pasado de padres laburantes, de jubilaciones ausentes, de presiones internacionales, de deudas, de hambre. Un pasado de torturas y de fiestas infames con elegantes comensales. Pasados de los sin trabajo, los sin futuro, los expulsados de todo. Hoy a algunos les molesta la mosca en el plato, la pelusa en el saco o una piedra en el zapato, y se olvidan de los platos vacíos del ayer, los desnudos y los descalzos. Hay una cáscara inmunda sobre la piel de otro tiempo, y caminamos despreocupados sobre los huesos de nuestros muertos. Al otro lo quiero afuera, lo quiero pobre, lo quiero lejos. En lo que a mí respecta, si me va bien, no me acuerdo. Porque nos enseñaron el odio, aquellos que cotidianamente nos faltan al respeto y nos mienten en la cara para volver a ser nuestros dueños. No quiero ofender a nadie porque de la miseria no estoy exento, pero en las venas llevo sangre en lugar de veneno, y me alegro por los otros. Eso tuve que aprenderlo. Y no me cruzo de calle si me encuentro con un invisible al que muchos le llaman negro. Lo único que pido es que miremos adentro, que busquemos la verdad en los ojos de nuestros viejos, que soñaron este futuro y algunos se fueron sin verlo. Hoy podemos perderlo todo. Podemos hundirnos sonriendo y besar la mano con guante de nuestro verdugo siniestro. Lo único que espero es que un berrinche superficial y absurdo no nos cueste un país entero. Querido hermano, te mandamos un fuerte abrazo. Nos encontramos dentro de 2 domingos. Muchísimas gracias y bueno, hasta la victoria entonces. Hasta la victoria, querido. Adiós. La columna de Alejandro Hipólito para mí fue magia en el Club de la Pluma. Ya regresamos con más. Nunca me busqué justicia sin perdón. Yeah. América Latina tiene que ir de la mano, por un sendero distinto, por un camino más claro. Sus hijos ya no podremos olvidar nuestro pasado. Tenemos muchas heridas los latinoamericanos. Vivimos tantas pasiones con el poder de los años. Somos de sangre caliente y de sueños delgados. Yo quiero que estemos juntos porque debemos cuidarnos. Quien nos lastima no sabe que somos todos hermanos. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado. Tiempo de vivir. Se equivoca y no prende, vuelve a estar equivocado. Tenemos venas abiertas, corazones castigados. Somos calientemente latinoamericanos. Y cuando lleguen los días que nosotros esperamos, con todas las melodías haremos un solo canto. El cielo será celeste, los vientos habrán cambiado y nacerá un nuevo tiempo latinoamericano. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado, nada de morir. Vamos a buscar lo que deseamos. Nadie va a quedarse a un lado, nadie mirará al costado, tiempo de vivir. Estás escuchando el Club de la Pluma. Petróleo, industria, economía. La columna del ingeniero Martín Escalabrine Ortiz en el Club de la Pluma. Buenos días, bienvenido, queridísimo amigo Martín Escalabrine Ortiz. ¿Cómo anda usted? ¿Qué tal, Norberto? Buen día, ¿cómo va? Pero muy bien, estamos haciendo un programa nacional y popular, parece, che. Estamos tratando de clarificar un poco la situación, ¿no es cierto? Sí, eso creo yo. A pesar de todas nuestras contradicciones, tratamos de clarificar algunas cosas. Y usted hoy se va a encargar de clarificar qué pasaría con la industria si ganase, que no va a pasar, no va a ocurrir, Mauricio Macri. Exactamente. Bueno, primero que nada te cuento que tengo el retorno un poco bajito, así que... Ya te lo corrige. Si me interrumpí, no te voy a escuchar. Ahí te escuchas mejor. Un poquito mejor. Bien. Me puse a buscar un poco a ver cuál era, digamos, el discurso, en principio, de Mauricio Macri, referente a la industria. Uh-huh. Y bueno, acá podemos hacer un silencio largo, ¿no? Ya no hay nada. Así como este, un poco más largo incluso también. Es decir, no aparece prácticamente la palabra industria en sus discursos, más bien conocemos ya bastante bien su discurso lavado acerca del amor, de la paz, de que los argentinos tenemos que estar todos juntos, uh-huh. el discurso del cambio, uh-huh. Sin saber bien de qué se trata, etcétera, ¿no es cierto? Pero bueno, algunos atisbos de lo que puede llegar a ser un programa industrial bajo un gobierno Mauricio Macri se pueden vislumbrar, ¿no es cierto? Principalmente referente a lo que opinan o declaran sus principales referentes económicos, llámese Melconian, Pratgay, Hernán Lacunza, que es el futuro ministro bonaerense bajo el gobierno de Vidal, Espert, que en realidad no sé si forma parte de los grupos económicos de el PRO, pero tiene una opinión muy favorable de Mauricio Macri. Todos ellos, Rodríguez Larreta incluso también, Sturzenegger, todos ellos se han expresado a favor de abrir las importaciones, uh-huh. ¿cierto? Eso es como una idea principal, fundacional de un programa económico que irían a implantar Mauricio Macri y sus referentes económicos. ¿Qué significa abrir las importaciones? ¿Qué? ¿En la Argentina están cerradas las importaciones? No, en la Argentina no están cerradas las importaciones. Hemos importado por 45 mil millones de dólares desde principio de este año. Esos 45 mil millones de dólares implican la compra de un montón de cosas afuera, ¿no? Desde bienes intermedios hasta bienes de consumo, o incluso también una buena parte se la lleva la energía, ¿no es cierto? La importación de gas natural licuado, gas natural de Bolivia, etcétera, cuestión que hemos hablado bastante en esta columna. Ahora, si entonces las importaciones no están cerradas, ¿qué significa abrir las importaciones? ¿Qué es lo que está ocurriendo ahora para que ellos digan que hay que abrir las importaciones? Bueno, lo que está ocurriendo ahora es que hay una administración del comercio de importaciones. Es decir, por medio de lo que se llaman licencias no automáticas, por medio de ciertas restricciones a algunos productos, lo que se intentó hacer, y de esto también hablamos, ya que es una cuestión más bien estructural, es una solución coyuntural a estas cuestiones. Es decir, parar un poquito el ingreso de productos que se fabrican en nuestro país. Uh-huh. Por ejemplo, juguetes, por ejemplo, algunas cuestiones de indumentaria, por ejemplo, algunas cuestiones de línea blanca, es decir, electrodomésticos que sí se fabrican en nuestro país y cuyo acero también se fabrica en nuestro país. Es decir, todo aquello que está relacionado con el mercado interno, tratar de hacer como una especie, digamos, de administración y de regulación de lo que es ese comercio. Ahora, si uno abre completamente esa canilla, obviamente el mercado interno se va a inundar de cosas importadas que en un principio va a ser muy bueno para mucha gente, porque van a poder comprar cosas de muchos lugares y van a estar contentos por lo menos al principio. Lo que pasa que eso tiene consecuencias, ¿no es cierto? Uh-huh. Es decir, todas esas industrias que están fabricando estos productos van a tener que competir con industrias que están mucho más maduras y que son más productivas porque la propia historia industrial que tienen, por cuestiones de escala de por cuestiones de escala, por cuestiones de mayor desarrollo tecnológico, etcétera, etcétera, son mucho más competitivas que nuestros productos. Es decir, nuestros productos todavía le falta madurar un poco para que puedan competir abiertamente con un producto de China, por ejemplo, ¿no? Que tienen costos mucho más bajos, que tienen escalas industriales mucho más altas, y por lo tanto son mucho más competitivos. Por eso mismo, algunos referentes de algunas de estos sectores han mostrado su preocupación justamente por un posible triunfo de la Alianza Cambiemos, de Mauricio Macri, como por ejemplo el presidente de la Cámara de Fabricantes de Muebles, Pedro Reina, que bueno, dice que la Administración de Comercio permitió frenar un poco la importación de productos de China y de Brasil principalmente. Sí. Ariel Aguilar, el secretario general de Comercio de la Industria del Cuero, que también está preocupado, en realidad, bueno, todo su sector. Eduardo Fernández, el presidente de la PYME, también ha hecho declaraciones en ese estilo. Bueno, todo lo que sea la CGE, la Confederación General Económica, la CEGERA, Fede Cámaras, CEN, todos han puesto de manifiesto su preocupación por un posible programa económico liberalizador del comercio, ¿no es cierto? Y del mercado de cambio, que eso va un poquito de la mano. Ahora, ¿qué podemos decir del otro candidato, no es cierto? Bueno, ahí el discurso está un poquito más, si bien ya conocemos que es un discurso también un poco ambiguo, en donde faltan algunas precisiones en materia de no solamente industrial, sino también en otros temas. Por lo menos es llevado por una fuerza que se ha dedicado a crear puestos de trabajo industriales, por lo menos en un periodo, esto también lo hablamos acá, hasta el 2007-2008 se crearon muchos puestos de trabajo y desde ese momento está prácticamente estancada la creación de puestos de trabajo, pero por lo menos no ha caído. Sí. Lo mismo con la creación de pymes, 760.000 pymes hay actualmente, de las cuales 220.000 fueron creadas en los últimos 10 años. Es decir, hubo un esfuerzo, al menos en este periodo, digamos, de crecimiento continuo, de generar alentar la creación de este tipo de pequeñas empresas, ¿no es cierto? Sí. Esto, por supuesto, tuvo sus límites en los últimos años, en donde la industria está medio a los tumbos, con una producción un poco estancada, pero manteniendo un porcentaje de producción en el 17-18% del PBI. Es más, hasta Paolo Roca asume que gracias, Paolo Roca, que es el capo máximo de Techín, asume que gracias a la administración de las importaciones se pudo mantener una participación industrial del PIB del 17-18%. Es decir, los mismos industriales que no se dedican exclusivamente a la al mercado interno, sino también a la exportación, asume que eso permitió justamente una cierta mantenimiento de la producción industrial. Ahora, esto también hay que verlo en un contexto, porque en América Latina, dado los altos precios de las materias primas, se ha producido un proceso de reprimarización. Incluso en Brasil, que están teniendo una crisis muy, pero muy importante en estos días, el porcentaje de participación industrial en el PBI ha venido cayendo. O sea, Brasil, estamos hablando de Brasil, un modelo de desarrollo industrial. La economía de Brasil se ha venido reprimarizando. Bueno, esto es justamente lo que hay que hacer, ¿no? Uh-huh. Comparar con lo que nos está sucediendo también alrededor y ver efectivamente si esas medidas que, en mi opinión, van a mitad de camino, han logrado de alguna manera proteger el mercado interno. Ahora, si abrimos absolutamente las importaciones también, por ejemplo, para los productos agropecuarios, las carnes, maíz, trigo, que ahora regulan, entre comillas, en ciertas cuotas de exportación, también va a tener un efecto en los precios principalmente. Es decir, menos trabajo en las fábricas y encima vamos a tener precios más altos, porque el productor agropecuario, en lugar de vender en el mercado interno, va a vender en el mercado internacional a precio internacional. ¿Qué? Eso es de cajón. Entonces va a haber menos para consumir internamente y por lo tanto los precios se van a equiparar a los precios internacionales. Con lo cual es un combo más que explosivo, por lo menos para el consumo popular y para el mercado interno, ¿no es cierto? Seguro. Se me había ocurrido algunas cuantas ideas con relación a todo este panorama que de darse, y esperemos que no, estamos convencidos que no va a ser así, cómo hacernos después para poder reflotar todo nuevamente. Bueno, espero que no nos toque nuevamente bailar con la más fulera. Marcelo Ariel Fiorentino, pasa que se están conformando varios clubes de fans en el Club de la Pluma. Y está el club de fans de Alejandro Hipólito, ahora se conformó el de Martín Escalabrino Ortiz, que el presidente es Marcelo Ariel Fiorentino. Dice: saludos al compañero Escalabrino Ortiz, siempre tan claro en sus conceptos, un maestro. Bueno, muchísimas gracias a Marcelo, es un amigo, por eso. Bueno, querido, el 22 no vamos a salir al aire, vamos a estar festejando desde bien temprano la mañana la victoria de la, no digo la inteligencia, pero sí... Cordura. De la cordura, exactamente. Esa sí, es la palabra, ¿no es cierto? Sí, cordura. Claro. Después del 22 empezaremos a discutir, tal vez fuertemente, algunas cuestiones, otras no tan fuertemente, pero de seguro vamos a continuar avanzando en esto de una patria realmente integrada y patria grande en serio. Bueno, eso es lo que acaba de decir, ¿no? Después del 22 seguiremos discutiendo, seguiremos debatiendo y seguiremos marcando las cosas que estén bien en nuestro criterio y las que se van para otro lado, ¿no es cierto? Que es lo que vinimos haciendo durante los últimos años. Seguramente. Querido amigo, te mandamos un muy fuerte abrazo, nos encontramos en dos domingos acá nuevamente en el programa. Un abrazo grande y nos encontramos. Fue el ingeniero Martín Escalabrino Ortiz, otro de los lujos de nuestro programa. Yo hago la broma de que los clubes de fans, pero realmente cada uno de ellos se los merece porque son extraordinarios. Nos engalanan, nos enorgullecen y nos honran con su participación. Estás escuchando el Club de la Pluma. Alejandro, gracias por venir. Un placer tenerte acá. Gracias nuevamente. A ustedes. Bueno, el balotaje. La opinión que te quiero preguntar es sobre el voto en blanco. ¿Qué reflexión o bueno, depende de por qué vota uno en blanco, pero en general me parece una decisión lamentable. Yo los veo muy parecidos. Pertenecen a espacios totalmente distintos, pero ellos personalmente le encuentro muchos puntos de contacto. Depende de qué te parezca ser parecido. Si decís que son dos políticos profesionales que provienen, sin embargo, de otras... Digo que eran muy amigos, que siempre lo fueron. Pueden ser muy amigos, pero en este caso representan proyectos enteramente distintos. Eso sí. Bueno, entonces eso es lo que estamos votando. No estamos votando a ver si Scioli es hijo de un comerciante y Macri también. Que gana conduce. Entonces, hay proyectos bien distintos y hay dudas respecto de si efectivamente Scioli es el representante del proyecto que encarna el kirchnerismo. es que ha sido gobernador de la provincia durante suficientes años como para hacer que esa sospecha sea un mero ejercicio caprichoso de la sospecha, de decir, bueno, ahora voy a sospechar que Scioli no va a hacer lo que hace. También podríamos sospechar que a lo mejor Scioli renuncia al día siguiente, pero los indicios hacen pensar que Scioli tiene un proyecto de un Estado que interviene, de un Estado que es inclusivo y una forma de conducción que se opone más bien a los privilegios de los poderosos, que trata de socorrer de alguna manera a los más vulnerables y que ha venido acompañando a un proceso que ha durado muchos años y que en la Argentina es más bien de cambio, que tiene una definición política que no voy a intentar aquí ahora porque sería aburridísimo, pero todos conocemos. Por un lado el Estado inclusivo y por el otro el neoliberalismo, que también lo conocemos suficientemente. Es decir, no hay ninguna posibilidad de confusión entre un proyecto y el otro. Las dos opciones están bien claras. Entonces, votar en blanco diciendo que los dos son iguales, me parece un error. O sea, teniendo como tiene la izquierda un aparato de pensamiento tan aceitado y tan profundo como para analizar los fenómenos políticos, que digan, poseyendo esos elementos, que Macri y Scioli son lo mismo, es una renuncia al pensamiento. Es una renuncia al pensamiento. Y yo creo que alguien que pertenece a la izquierda, con todo lo que la izquierda significa, debiera no votar a Scioli, sino tratar de que no gane Macri. Está claro, igual como los dos han cruzado los discursos, y Scioli habla todo el tiempo de cambio, y Macri habla todo el tiempo de continuidad, está yendo a pescar al estanque del otro, ¿no? Pero a veces somos más maduros, y que ya aceptamos que esto es una realidad propia de los días previos a un balotaje, ¿no? Porque los dos, es como que no lo escuchás a Scioli. Pero que vos estás pensando más en lo que dicen, sí, en lo que han hecho, y en lo que representan. Lo que dicen ahora es la última semana. O sea, ¿vos qué? ¿Te vas a decidir en estos últimos días? Voy a estar atento al balotaje. ¿A quién vas a votar? Voy a estar atento al debate. No tengo esa necesidad, yo realmente. Tengo pensado, pero quiero escuchar. Vos no sabés todavía si te gusta el neoliberalismo. No, yo estoy seguro de que todo lo que me ha gustado de este gobierno, el PRO lo ha votado en contra. Derechos individuales, identidad de género, fertilización asistida, matrimonio igualitario, las AFJP, aerolíneas, YPF, todo votó en contra. Entonces ahí se me hace un poco más sencillo. Pero sí me importa la mirada de lo que va a pasar y no me resulta. Entiendo, como decías vos, lo que no me gusta, pero no encuentro la parte que me gusta de Scioli. Entonces ahí es la donde parte se que te gusta de Scioli es que no votó en contra de todo esto, es que votó a favor de todo esto. Estuvo en contra públicamente del matrimonio igualitario y algunas otras, pero bueno, son objeciones de un tipo suspicaz. El modelo que representa Scioli ahora es más claro agua, porque es lo que se está haciendo todo el tiempo, lo que se está haciendo ahora. Y si yo tuviera alguna clase de disidencia con ese modelo, sería más bien por lo que se hizo en forma incompleta o por lo que se gestionó con algo de torpeza, pero no por lo que representa así en una visión global. Es clarísimo, Matías. Es una elección que se lleva a cabo en todo el mundo cada dos meses. Sí. Elección en Grecia. ¿Quiénes son? Scioli y Macri, flaco. Elecciones en España. ¿Quiénes participan? Scioli y Macri. A veces el tipo es un cacho mejor que Scioli, a veces es un poco peor, a veces el candidato del neoliberalismo es un poco mejor que Macri y a veces es un poco peor. Pero no te engañes, es la misma elección. ¿Qué estás esperando? Es la misma elección. En España, bueno, esa es la elección. No estoy esperando nada. En Grecia también. No hay una elección que va entre las corporaciones y entre los estados nacionales, que hacen unos esfuerzos, a veces mejor gestionados que otros, a favor de una inclusión, a favor de la desaparición de esta gigantesca desigualdad que hay en el mundo. El poder, mi querido, está más concentrado que nunca y hace lo que se le canta a la oreja, hace cualquier cosa. Bueno, cualquier Estado que esté en contra de eso, cualquier esfuerzo político en contra de eso, cuenta con mi simpatía, por más que Scioli haya estado, qué sé yo, jugando a la pelota un día, qué sé yo, esos son detalles, por más que Scioli por ahí no esté brillante en el discurso. Son dos mundos, no te podés equivocar, Matías, querido. Está clara tu mirada, me interesaba mucho. Si el mundo se parte, neoliberalismo y Estado presente, te la hace más fácil. Yo te parto izquierda-derecha, por decirlo más brutalmente. Está bien, no es lo mismo. Si Oli queda al lado de la izquierda, que a mí, no sé, me genera una sonrisa, por lo menos. No, te genera una sonrisa, que es una sonrisa... Es una pena. Que es una pena, realmente. Sí, una sonrisa no es un argumento. No, una sonrisa es la clausura que hacen de los debates las personas que no tienen ganas de pensar. ¿Qué te gusta más a vos? ¿Un Estado que interviene, que busca una inclusión? ¿O un tipo que va a abrir las importaciones ni bien asuma? ¿Qué vas a hacer vos cuando un tipo te diga que se quedó sin laburo? ¿Qué vas a hacer? ¿Vas a sonreír? Vas a sonreír porque Scioli un día estuvo... Porque vos ya pusiste que Scioli es de derecha, entonces sonreís así. A mí me gustan los argumentos y el pensamiento. La sonrisa me parece renunciar al pensamiento. Bueno, era simplemente una respuesta para este mundo partido al medio y las opciones bien fáciles que estás describiendo vos, Negro. Son fáciles en este caso. El mundo no es fácil, es complejísimo. Pero en este caso es más fácil que nunca. Estás escuchando el Club de la Pluma. No puede haber democracia sin una oposición leal. No puede haber democracia en países que descuidan o son negligentes en la lucha contra la inequidad, en la lucha por la igualdad. Yo quería empezar saludando a Daniel. Gracias, Daniel. Gracias por defender las ideas, el trabajo, el esfuerzo, el sacrificio. Gracias por vertebrar con fuerza las convicciones. Si algo me gustó y me gusta de lo que la gran tarea que estamos haciendo en toda la Argentina, que algunos dicen que los canso cuando lo repito, pero es tan importante, y Daniel lo demostró, que es ser fieles a las convicciones. Yo creo que en la vida, para poder gobernar, para poder transformar y para poder cambiar, no hay que disfrazarse. Uno es lo que es, como es, con sus fallas y sus contradicciones. Y nosotros lo hicimos, fuimos y defendimos nuestras convicciones, con el margen de error que puede tener cualquiera, con el margen de la verdad relativa, porque las elecciones se ganan y se pierden. Lo que no se gana y se pierden son las ideas. Y algunos se disfrazan para tratar de ganar esta elección, allá ellos, yo no me voy a disfrazar, ni Daniel tampoco. No nos vamos a disfrazar para ganar esta elección. Ustedes saben que vamos por las convicciones que tenemos. Somos cristalinos con nuestros aciertos y errores como nos ven, pero vamos a defender un proyecto de nación, un proyecto de país, al cual estamos profundamente abrazados y profundamente decididos a llevarlo adelante. Esto es lo importante. Después lo otro es circunstancia. Por eso Daniel hoy está en la segunda vuelta, porque se abrazó a las convicciones, a las ideas que durante horas y días gobernamos de que estamos ejerciendo la primera magistratura en este país. Y estamos contentos y estamos felices del resultado logrado. Y respetamos a todo el mundo. No tengan ninguna duda que respetamos a todo el mundo, pero nuestra obligación es predicar en la construcción de un proyecto que queremos llevar adelante en todo el país. Nos encantaría que nos acompañen. Fundamentalmente lo que está en discusión en la Argentina, y todos los argentinos lo tengan en claro, son dos modelos de país. El modelo del trabajo, del esfuerzo, el modelo de la inclusión social, el modelo de la solidaridad, el modelo de la recuperación del empresariado nacional, el cuidado de nuestros jubilados. Yo, Daniel, escucho al señor que va a competir contigo, con todo respeto, que representa los intereses del modelo neoliberal, que es la verdad. Hoy lo pueden llamar Mauricio, pero siempre es Macri, ¿eh? Acuérdense, ¿eh? Mauricio Macri. Acuérdense bien de esto, acuérdense bien. Y habla era de los jubilados. Y nosotros mandamos la ley de opción previsional, señor Macri, al Congreso y usted la votó en contra. Obviamente, porque está ligado a otros intereses y no es malo que lo haya hecho. Lo importante es que cada uno represente los intereses que dice representar. Que los otros representen con orgullo el modelo neoliberal, pero que no. Es decir, esto es central y fundamental. Hablan de que hay que construir la defensa de la escuela pública. Yo nunca los vi defender la escuela pública. La ley de reforma previsional no fue votada. La ley de educación tampoco fue votada. También votó en contra. Mauricio, que es Macri, votó contra las leyes de obediencia de vida, la derogación de la obediencia de vida y el punto final. ¿Qué le va a importar a los derechos humanos? No importa. Y todos lo sabemos. Cuando recibí críticas de todos lados, Daniel, pero de todos lados, el tema de las tarifas. Mauricio, que es Macri, que decía, hay que subir las tarifas porque tenemos que cumplir con los contratos, los convenios de las empresas, PLIN, PLAN. Claro, teníamos todos nuestros hermanos en una situación límite. Y nosotros pusimos todo nuestro esfuerzo y dijimos, primero los argentinos, ¿qué política de tarifas van a tener ahora si fueran gobierno? Yo me pregunto, ¿qué política de tarifas van a tener en el transporte urbano si fueran gobierno? Vamos a este balotaje, digo vamos, Daniel, con la convicción, primero porque somos demócratas plenos, y así lo indica la Constitución. Vamos con la fuerza de las ideas y con la amplitud plural y democrática de discutir todo a fondo. No tenemos asesores mediáticos que nos van a decir, conviene decir esto, conviene decir aquello, nosotros vamos a decir la verdad. Porque si para ganar un voto tenemos que disfrazarnos y mentir, Dios, ¿cuál será el desastre? Ya pasó en la Argentina, ya tuvimos un Fernando, ¿no? Por favor, no lo volvamos a repetir. Que estoy a 10 cuadras, que estoy a 7, que estoy a 4, a 10 pasos, 4, 3, 2, 1, chao, perdimos todo después. Así que estemos No repitamos esa historia. Nosotros pasamos crisis muy duras, Hubo algunos en el 90, unos pocos que le fue bien, pero a la mayoría nos fue muy mal. Y yo quiero que los argentinos siempre lo recuerden, nos fue muy mal. Que recuerden el quedarse sin empleo, que recuerden las políticas de concentración económica, que recuerden las políticas prebendarias de los 90, que recuerden las políticas de exclusión, que recuerden ese modelo que nos llevó al 60% de pobreza, al 30% de indigencia, 30% de desocupación, ese modelo que destruyó la industria nacional, que no desaparecen, yo siempre lo digo, siguen trabajando, hoy se tratan de disfrazar de otra forma. Entonces, creo que es muy importante lo que se ha dado, porque está dada la oportunidad de discutir dos modelos totalmente diferentes. Yo, Daniel, con gran admiración te digo, me gustó que apelaste a esa palabra de decir permanentemente la verdad. Y eso tiene un valor incalculable. Y es el camino por el cual nosotros tenemos que ir. Realmente, queridos amigos, muchas gracias por compartir este momento. Y ahora viene el segundo paso fundamental, que es la segunda vuelta, donde se va a debatir con toda claridad los dos modelos de país. Hay que hacerlo, hay que defenderlo con toda convicción y evidentemente los argentinos tendrán que ir optando por la memoria en qué país quieren vivir. Cada argentino puede optar por el camino que quiera porque eso es lo bueno de la democracia. Pero yo los llamo a tener muy buena memoria. Porque después que pasan los espejismos vienen los dolores de cabeza. Entonces es fundamental. Fundamental que tengamos memoria. Nunca veo que se pueda la mirada, que la voz está callada, retomando la canción. Yeah. esta música de fondo le damos la bienvenida, lo saludamos con un fuerte abrazo a este ya querido amigo que es de nuestro programa, el profesor Luis Cabera. ¿Cómo te va, Luis? ¿Qué tal? ¿Cómo estás, Norberto? Un placer. ¿Cómo están los oyentes también? Saludos para ellos. Luis, hemos dialogado contigo en algunas oportunidades en nuestro programa, hemos tenido esa satisfacción, pero me gustaría, antes de arrancar con la pregunta fundamental por la cual te convocamos, para hacer un poquito de memoria. ¿Cuántos años de docencia? 34. En estos 34 años de docencia... Perdón, 34 años estuve ejerciendo en escuelas, después sí. Me jubilé en el 2010, y desde entonces vengo haciendo docencia desde otros lugares, no ya en la escuela, sino en espacios de capacitación. Últimamente estoy trabajando en capacitación para directivos y supervisores de escuela, estoy trabajando en el Programa Nacional de Formación Permanente, escribiendo algunas de las clases y acompañando a los capacitadores, es decir, sigo haciendo docencia, no en la escuela específicamente. Bueno, lo que voy es, en estas largas décadas que has tenido de desarrollo educativo, ¿cuáles fueron las características al inicio de tu desempeño y cómo fue mutando el sistema educativo hasta hoy? A ver, yo empiezo a trabajar unos días después del golpe militar. Sí. O sea, empiezo en el 76. La verdad es que en esa época hay muy poco nuevo para decir, digamos. Es bastante conocido. La escuela era una escuela ordenada en el peor de los sentidos, ¿no? Ahí no había discrepancias, no había conflictos, porque todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, vuelvo a decir, en el peor de los sentidos, ¿no? No se podían reunir los docentes, no se podían reunir los padres, no se podía peticionar, había determinados libros que no se podían leer, había determinadas canciones que no se podían escuchar, no se podían hacer petitorios conjuntos por cuestiones básicas, ¿no? Por cuestiones de sostenimiento de la escuela, de necesidad de la infraestructura de las escuelas. Las escuelas estaban sostenidas por el terror, y bueno, y la verdad que fue una escuela silenciosa en donde los docentes intentamos resistir de algunas maneras, de las maneras que pudimos, desde nuestro convencimiento, a veces disimulando algunas cosas que se hacían. Yo recuerdo y escuché hace muy poco a un compañero llamado Paulino Guarido, que hicieron un documental para el canal Encuentro, las que fueron sus alumnas, que ahora son docentes, y recordaban cómo los docentes, y ahí me acordé que esas cosas hacíamos todos, ¿no? Como, por ejemplo, la planta de Bartolo, que era un cuento que no se podía contar en las escuelas, que era de un niño que plantaba cuadernos, y entonces el kiosquero se enojaba y convocaba a la policía porque la plantaba cuadernos, etcétera. Ese libro estaba prohibido, y entonces los maestros lo que hacíamos era forrar los libros, ponerle otro nombre, las plantas mágicas o lo que sucedió con los cuadernos o cosas así. Contábamos el cuento escondidas, sin nombrar el nombre original que le había puesto su autora. Sí. Digo, de estas cuestiones pequeñas de resistencia hasta empezar a hablar un poco más, a partir de los movimientos de la CGT, cuando se empieza con la marcha de Paz, Pan y Trabajo, y luego, bueno, ya un poco más a partir del fin del gobierno militar con el tema de la guerra de las Malvinas, uno se empezó a liberar un poco más y a decir un poco más, pero la verdad que siempre fue una escuela muy contenida donde prácticamente no se podía decir nada. Y la verdad que lo que nosotros hacíamos desde las escuelas era sabiendo que se corría mucho riesgo. Uh-huh. Después de esto, digo, de una pequeña primavera que fue el gobierno del inicio de la democracia con Alfonsín, en el que se tuvieron algunas buenas intenciones, creo que hubo buenas intenciones, algunas acompañamos, otras no, donde, bueno, por ejemplo, el proyecto del Congreso Pedagógico, que creo que en teoría fue una buena idea, lamentablemente fue cooptado por las grandes organizaciones, desde la iglesia y desde los empresarios de las escuelas privadas, que lograron poner más gente allí. Entonces todo lo que iba saliendo desde los primeros avances del Congreso Pedagógico iba bastante en contrario de lo que creían los maestros que estaban organizados en las organizaciones gremiales. Y después de eso, lamentablemente, el negro periodo neoliberal de la democracia, digo, dentro de la democracia, tal vez uno de los pasajes más oscuros de esta historia, de los periodos democráticos, vuelvo a decir, sin contar todos los periodos dictatoriales, un momento en el que la escuela se volvió competitiva, competían las escuelas contra las escuelas por unos dineros para poder hacer algún proyecto. Esto iba acompañado del proceso de destrucción de la industria, los chicos estaban realmente en muy malas condiciones, las escuelas se volvieron comederos, los maestros intentábamos resistir, pero la resistencia tenía que ver primero con salvaguardar la vida de los chicos que estaban realmente desnutridos. Yo trabajaba en una escuela realmente muy muy alejada y con unos barrios con muchos problemas, en el sentido de había muchas familias desocupadas, y esto significaba que los chicos estaban realmente en unas condiciones muy difíciles para poder aprender. En ese tiempo, en el 91, yo asumo como director de una escuela secundaria, y estuve al frente de la escuela casi 20 años. La verdad que esa época de los 90 fue realmente muy tremenda, porque intentábamos desde la escuela poder instalar alguna discusión que no era parte del vocabulario pedagógico estatal, digamos, ¿no? Pensar las cuestiones de la instrucción, de que todos los chicos tenían que estar adentro de la escuela, que un chico que repetía podía volver a las escuelas, merecía 2, 3, 4, todas las oportunidades que se le pudiera dar para que los chicos estuvieran en la escuela y estuvieran aprendiendo, digamos, cosas que después, por suerte, con la llegada del 2003, se hace parte del glosario pedagógico y de la normativa que establece las leyes que van saliendo, desde primero derogar la Ley Federal de Educación y promulgar la Ley de Educación Nacional, que restituye la escuela secundaria, la creación de una ley de escuelas técnicas que va en paralelo con el desarrollo industrial del país, digamos, porque evidentemente la verdad que para la propuesta menemista las escuelas técnicas no tenían sentido. Digo, desde su perspectiva estaba bien que las hicieran desaparecer, porque un país que se había desindustrializado y que solo apostaba a la importación, la verdad que la escuela técnica no tenía ningún sentido, ni las carreras técnicas de la universidad, la ingeniería, la arquitectura, etcétera, ¿no? Uh-huh. Bueno, con la ley de educación técnica del año 2005, lo que se hace es estar pensando en un país que tiene, por un lado, un proyecto industrialista, un país de desarrollo de las fábricas, y por otro, la capacitación de una mano de obra calificada que pueda dar cuenta de esos procesos, ¿no? Lo mismo en el área de las ciencias, que va en paralelo con repatriar a los científicos que se habían ido cuando Cavallo los mandó a lavar los platos. Sure. Bueno, me parece que estos serían como unos primeros cortes de mi propio trayecto, lo que fue la noche negra de la dictadura, del terror en las escuelas, de los maestros, los profesores y alumnos desaparecidos, del silencio que atravesaba y de las resistencias mínimas que sosteníamos los docentes. Luego ese intento de recuperación de la democracia durante el periodo alfonsinista, desde la democracia participativa escolar, me refiero, ¿no? Sí, habíamos recuperado la democracia como país. El proceso neoliberal que lo sufrimos, de despojo, de este vaciamiento de las escuelas, de un Ministerio de Educación Nacional, que el modo que tuvo de resolver el problema que le ocasionaban las escuelas fue tirárselos a las provincias y que las provincias se arreglen, sin recursos, de una fuerte competencia, o sea, de pensar la cuestión meritocrática llevada al extremo, y después este corte que ocurre en el 2003, casi impensadamente, como cuando la presidenta dice no fue magia, la verdad que lo que fue mágico fue la aparición de Néstor en el gobierno, y después fue mucho trabajo para que las cosas ocurrieran. Ahí sí, efectivamente no fue magia, hubo mucha imaginación puesta al servicio, mucha decisión estatal de sostener las escuelas. Yo escucho a veces a los docentes decir, la escuela está igual que antes, y yo, para eso hay docentes que dicen, la escuela está igual que antes. ¿De qué está hablando esta gente? ¿Cómo no se acuerda de cuando no teníamos, uno discutía porque no teníamos para las citas, porque no se nos ocurría que el Estado podía mandarnos libros, que podía mandarnos netbooks o computadoras, que podía equipar las escuelas técnicas? Yo mañana voy a dar una charla a la escuela técnica donde fui director, porque esa escuela que yo era director de una escuela secundaria, al final se desdobló en dos, fue una escuela secundaria común y una escuela técnica. Y hablaba con la directora el otro día y me decía, estuvimos haciendo un repaso del dinero que hemos recibido en equipamiento para la escuela técnica los últimos 3 años, y es de alrededor de 6 millones de pesos en una sola escuela técnica en González Catán. En la escuela pública, ¿no? Dice, nosotros tenemos equipamiento que no tienen muchas de las industrias, porque es realmente equipamiento de avanzada, ¿no? Sí, sí, sí. Luis, no sé si lo hice muy largo, perdón. No, porque, o sea, para ir hacia donde pretendíamos por esta convocatoria que te hemos hecho, creo que era necesario, ¿no?, aclarar un poco, porque aquellos que no te conocen y no conocen tu trayectoria, me parece que es necesario que sepan sobre este trayecto, aunque sea relatado así en forma resumida. ¿Qué pasaría con la escuela si existiese la lamentable posibilidad de que Mauricio Macri ganase el balotaje? Bueno, algunas cosas ya las han dicho de lo que van a hacer, ¿no? Es decir, María Eugenia Vidal ganó la provincia de Buenos Aires y dijo, cambiemos futuro por pasado. Uh-huh. Uno pensaba que fue un furcio, fruto de la emoción de haber ganado una gobernación que no esperaba, pero en cuanto le pusieron el micrófono 2 o 3 días después, dijo que no les iba a dar continuidad a el Plan Fines en la provincia de Buenos Aires, ni al programa Envión, que es un programa específico de la provincia de Buenos Aires, que es de capacitación de chicos que no estaban escolarizados, con unas becas importantes para poder sostener, importantes no en la cantidad que cobran, pero sí importante para estos chicos que no tienen acceso a otros recursos para poder sostener su propia formación. Bueno, rápidamente lo primero que dijo es que el 31 se vencen los contratos y no los va a renovar. Uh-huh. El 31 de diciembre. Sí. El gobernador electo de la provincia de Mendoza acaba de decir que no le va a dar continuidad al Programa Nacional de Formación Permanente, por el cual se están capacitando en forma gratuita y en servicio alrededor de 800.000 docentes en todo el país. El 80% de las escuelas ya está participando de este programa, que el año que viene debería iniciar su última cohorte, la tercera, con el 20% que aún no ingresó, digamos, ¿no? Se empieza la última cohorte, cada cohorte tiene un trayecto de 3 años. Uh-huh. Y una cohorte en el 2014, sí, que le tocaría hacer el último año el año que viene, y otra que empezó este año y que le quedan 2 años más de recorrido. No sé qué va a pasar con esto, la verdad es que no sé qué va a pasar si gana Mauricio Macri. Puedo imaginarme que esto para él es un gasto, uno lo puede escuchar, digo, yo una cosa que estoy haciendo es compartir con muchos compañeros y con amigos que están dudando, que no saben o que están pensando en votar a Mauricio Macri. Estoy compartiendo, no diciéndole qué es lo que pienso. Yo le digo, mira, escucha lo que dice él. Y le paso videos en los que, por ejemplo, Mauricio Macri dice, ¿qué es esto de estar poniendo universidades en todos lados? ¿No? Que es un gasto porque hay que nombrar cargos. Uh-huh. O sea, él no puede pensar más que en la caja, y en ningún momento aparece el discurso sobre los derechos. La verdad que creo, digo, ya dijeron que iban a a pensar si correspondía continuar con el programa Conectar Igualdad, es decir, y me preocupa una cosa, están diciendo la verdad de lo que van a hacer y están y eso no termina de espantar a mucha gente, ¿no? Hay gente que les están diciendo que le van a devaluar y eso significa que de un día para el otro su dinero va a valer la cuarta parte o la mitad de lo que valía el día anterior. Sí, pues están contentos, y embargo, te parece estar como que esto se trata de un partido entre River y Boca, que bueno, yo siempre fui de River, o yo no quiero que siga ganando Boca, o que no quiero que siga ganando. Digo, esto excede, no es una cuestión de fanatismo, no es una cuestión de enojo. Me parece que hay gente que está por ahí enojada con algunas cosas, pueden tener razón, pueden, no sé, pero la verdad es que el enojo no construye buenas decisiones. Uno no puede tomar decisiones tan trascendentes como estas del enojo. Y me parece que tiene también que ver con una cuestión de cómo se instaló esa cuestión de los buenos modales, de que no hay que enojarse, de que todos tenemos que podernos unir y tirar todos para el mismo lado. Es un discurso tan vacío ese, porque desde los buenos modales, desde esperar así todos tomados de la mano y moviendo las manos para un lado y para el otro, nunca se construyó la patria. Sí, digo, yo me imagino a San Martín y al Belgrano o a Moreno reuniéndose con Cisneros, pidiéndole por favor qué le parece a él si nos dejan ser libres independientes de la corona, porque no estamos muy de acuerdo con que nos sigan robando. Y a Cisneros diciendo, sí, no hay problema, yo hablo con el rey, y acá los muchachos quieren ser libres independientes. La verdad es que eso nunca ocurrió así, la historia no se construyó de modosito y con buenos modales. Hay algunas cosas por las que hay que salir a pelear, que los que están del otro lado no tienen ninguna intención de negociar. No me imagino a Paolo Roca discutiendo con los maestros cómo va a compartir la riqueza que produce Techín, o a Jorge Brito, el banquero tal vez más importante de la Argentina, o a Luis Echeverri, que tiene 66.000 hectáreas, o sea, 66.000 manzanas, para darse una idea, 66.000 hectáreas, son 66.000 manzanas de una ciudad. No me imagino discutiendo cómo hacemos para que a la señora de acá a la vuelta de mi casa no le falte la comida ni le falten los remedios. Digo, hay algunos con los que no hay forma de tener buenos modales, porque están acostumbrados a robarnos, históricamente han estado acostumbrados a robarnos y a que nadie les diga nada, que nadie les ponga condiciones de los modos en que manejan su dinero, etcétera, etcétera. Uno lo escucha a Prat Gay, que se supone que es uno de los que encabeza, porque la mayoría de los que eran los economistas del PRO se han vuelto todos impresentables y los han escondido bajo de la alfombra, y ahora se han quedado con Prat Gay y con Claudio Frigerio, porque parece ser lo más presentable, pero resulta que lo más presentable termina diciendo que cómo es esto de que tal vez dentro de 10 años o de 5 años puede ser que haya un presidente de Santiago del Estero. ¿Cómo va a ser esto? ¿Sí? La verdad es que uno no puede creer que estas cosas se digan públicamente, que no tengan repercusión. Me parece que hay que poderlas difundir un poco más, hay que poder decir un poco más de qué se trata esta situación, para que la gente pueda tomar decisiones sobre la base de poderlos escuchar a ellos, ¿no? Seguro. Hola. Sí, tus presunciones. No, me pareció que se había cortado. Digo, tu presunción para el 22. ¿Cómo? Tu presunción para el 22. Yo creo que los pueblos no se suicidan, y que está muy claro dónde está parado cada uno de los candidatos. Creo que Scioli va a ganar, que la cordura va a prevalecer. Pero no quiero dejarlo en el plano de los deseos, no quiero dejarlo en el plano de los supuestos. Quiero trabajar todos los días, hablar con todos los que puedo, tratar de mostrarle estos videos en donde ellos mismos se autoincriminan muchas veces diciendo realmente lo que piensan, porque no hay que bajar la guardia. Es un momento muy difícil. Creo que la patria está en riesgo, y como decía San Martín, cuando la patria está en riesgo todo está permitido excepto no defenderla. Seguro. ¿No? Y me parece que que por ahí va la cosa, tenemos que tomar conciencia claramente que acá se juega gran parte del futuro de nuestros pibes, de nuestros de nuestras escuelas, de nuestro futuro, de nuestras posibilidades para seguir construyendo la línea que venimos construyendo, aceptando que faltan muchas cosas, que en algunas cosas pudo haber errores, que habrá que mejorar, pero creo que atrás de cada una de las cosas que ocurrieron hay las mejores intenciones y se puede percibir, se puede reconocer fácilmente que la intención ha sido siempre la mejor, y puede haber habido errores, por supuesto. Sí. Pero, digo, haber mejorado Aerolíneas a partir de que se estatizó, haber recuperado YPF y ir camino a la soberanía hidrocarburífera, bueno, todo lo que se ha logrado hasta el sostenimiento de las capas más vulnerables de la sociedad, uh-huh. Tal vez empezando por ahí, me parece que hay mucho recorrido y mucho para recorrer y para mostrar, o sea, me parece que hay mucho para mostrar. Quienes padecemos la vida en la ciudad de Buenos Aires, que viene siendo gobernada por este sujeto desde hace 8 años, sabemos exactamente de qué se trata, lo vivimos en carne propia, y sin embargo me parece que todavía, bueno, de hecho estuvo a punto de perder en el balotaje acá en la ciudad de Buenos Aires, ganó por 1.5 puntos más o menos, claro. A pesar de que acá hay un sector bastante acomodado que acompaña, porque es justamente el sector más acomodado, es el que se siente tocado por las políticas del gobierno nacional, porque en muchos casos no pueden soportar que la mucama vaya de vacaciones al mismo lugar que, sí, que van ellos, ¿no? Hay una discusión de clase, claro, que todavía, o que tenga derecho a comprarse un auto parecido al que tienen los dueños de casa, y la verdad es que hay algo que hay que trabajar mucho más fuerte y más adelante, no es de acá para el 22. Seguro. Creo que de acá para el 22 hay que mostrarlos a ellos descarnadamente cómo son, buscar, hay mucho material. Yo después les paso unos videos que estuve juntado bastante. Dale. Se los mando ahora por Facebook, porque hay mucho en donde ellos mismos dicen exactamente lo que van a hacer, desde Schwarzenegger diciendo cómo Durán Barba lo estuvo capacitando para mentir y lo dice desprejuiciadamente, dice, no hables de lo que vas a hacer en economía porque eso la gente lo va a espantar, vos hablas de tus hijos, hablas, y después vos lo ves a Schwarzenegger en el debate diciendo exactamente eso y no hablando, y cuando le preguntan por las cuestiones económicas, un tipo que es economista no contesta porque no hay que decir la verdad, ¿no? Entonces creo que hay una cosa para develar, para poner el foco sobre eso, poner luz para que la gente lo vea, y yo creo que a mucha gente que se le ha mandado esos videos me han contestado que nunca los habían visto, claro, porque por ahí se manejan mirando TN o Canal 13 o todas las repetidoras en todo el país, todos sus satélites, claro, ahí no aparecen estas cosas, ¿no? Porque, por supuesto, Macri ha contado con un blindaje mediático como ningún otro candidato creo que ha tenido en ningún momento del país, ¿no? Y creo que también habría que de la historia de este país. Habría que hacer algo al respecto del debate de hoy, de lograr una masividad en la posibilidad de verlo, de escucharlo, ¿no? Porque sí, yo creo que sí que va a ser importante poder escuchar. Va a depender, creo que también ahí el tema de cómo se manejen quienes coordinen el debate también tiene importancia, porque uno sabe que hay algunos que están decididamente muy variados, y para los candidatos es un lugar de mucha exposición. Entonces, si le salís a decir, mire, usted en realidad tendría que estar en el atril al lado de Macri, porque lo que me está preguntando es como si no me lo preguntara Macri, y sabes que también tenés que estar muy controlado, porque esta cosa de los buenos modales que se ha instalado, una respuesta así muy altisonante podría resultar lesiva, digamos. La verdad que yo no, personalmente, creo que los debates mueven poco el amperímetro, pero está bien que estén disponibles para que la gente pueda escuchar lo que tienen para decir o lo que no quieren decir, lo que tienen para callar, ¿no? Los distintos candidatos, me parece que está bueno que hoy haya mucha gente mirándolos y opinando a través de las redes para que la única versión no sea la versión de Canal 13 y de TN. Seguro. Luis Cabeda, millón de gracias por estar con nosotros. Disculpame, tengo dos minutitos más para... Pero todo lo que usted quiera, querido. Gracias. ¿Sabes qué? Con esto, cuando decía lo de los enojos, me acordé de toda la gente que yo conozco que habla de su enojo por los planes, por los programas sociales, que en realidad no son planes, por la Asignación Universal por Hijo, por el programa Progresar o el programa de Asignación para Embarazadas o de Argentina Trabaja o cualquiera de los otros programas que existen para sostener específicamente a los que menos tienen, las que están en condiciones más vulnerables. Y la verdad es que me parece que la gente, primero que habría que discutir la necesidad y la cuestión solidaria que hay atrás de esas decisiones, ¿no? Digamos, la cuestión de buena gente de sostener a aquellos que están en peores condiciones. Pero además habría una mirada hasta un poco más egoísta que me parece que mucha gente no está pudiendo hacer. Digo, cuando los sectores más pobres de la sociedad reciben dinero, no tienen la capacidad de salir a comprar dólares, no tienen capacidad para ir a comprar al shopping, tienen capacidad de ahorro, no ponen esa plata en plazo fijo. Ese dinero va de nuevo al circuito comercial y lo ponen en el comercio del barrio, van al almacén, pueden comprar las zapatillas que hacía tiempo que no tenía el hijo, pueden comprar el guardapolvo, pueden comprar los útiles. Ese dinero que ellos reciben rápidamente sale de esa casa y se entra al circuito comercial en los lugares más cercanos. Uno habla con los comerciantes de barrio, esos mismos que están enojados con los planes, y todos se dicen, nosotros ahora vendemos más. Entonces vos no entendés cómo es la disociación, ¿no? Porque ese tipo que ahora vende un poco más, también le demanda a la fábrica mayor cantidad de productos, y entonces la fábrica tiene que producir más y tiene necesariamente que tomar algunos empleados más, y eso provoca nuevas fuentes de trabajo. Entonces, cuando uno dice los planes así de modo descalificador, se olvida que esa plata que entra a través de los programas de acompañamiento de las personas en peores condiciones, rápidamente pasa de mano y va a otros sectores de la sociedad, como los pequeños comerciantes, los pequeños y medianas empresas. Eso se convierte en trabajo para muchos de los que estaban desempleados, etcétera, etcétera. Ese circuito comercial que es tan sencillo de entender, que es tan básico y sobre el que está montado el proceso económico de este país, parece que algunos hacen un corte, solamente ya se llega al que no trabaja, sin pensar que muchos de esos han sido formados durante muchos años para no estar aptos para trabajar, ¿no? Entonces, bueno, el proceso de formar, como el programa Envión, como el proceso Argentina Trabaja, que son espacios de capacitación para la formación, o ellas hacen, o cualquiera de los otros programas, son espacios donde justamente esta gente está formándose para integrarse nuevamente al sistema productivo, pero mientras tanto lo fortalecen a través de volverse consumidores en los sectores cercanos que tienen. Yo digo, esos comerciantes que están, no sé, por los programas, los primeros que van a sufrir si sacan los programas van a ser ellos, lo van a sentir en la merma de sus clientes, y esto después va a repercutir en las fábricas, ya sabemos, ¿no? Seguro. Y si entran los importados, olvídate, ¿no? Olvídate, eso es otro. Ya es otro tema, ¿no? Claro. Realmente. Bueno, gracias por estos minutos extra, discúlpame, pero no quería dejar de decirlo porque me parece que hay algo ahí en el enojo de mucha gente que está parado en ese lugar, en el lugar de les dan a los que menos tienen, como si eso fuera malo. Digamos, no va a ser mal. Sí, seguro. Te mandamos un muy fuerte abrazo y ha sido un placer como de costumbre, y ya volveremos a molestarte para tenerte de vuelta en el programa. Bueno, muchas gracias, Norberto. Saludos a toda la audiencia y a todos los convoco a deponer los enojos y a pensar quién es cada uno, qué representa y si es posible que un empresario tilingo que nunca trabajó vaya a trabajar a favor de los que menos tienen. La verdad, a mí me parece que no, pero sí, bueno, seguro. Cada uno tiene que pensarlo hasta el 22. Seguro, fuerte abrazo. Te mando un abrazo inmenso, gracias por llamarme. No, al contrario. Claro. Estuvimos dialogando con el profesor Luis Cabeda, un grande también, ¿eh? Ya lo vamos a tener también, ¿eh? Ya lo vamos a lograr. Usted dijo como yo, despacito a estos capos. Plena la bolsa. Y en relación a esto último que dijo Luis Cabeda, uno tiene amigos, porque tiene amigos, ¿no? Porque la vida te va cruzando así. Y no siempre pensás de la misma forma con tus amigos. Y tengo amigos que se quejan de los planes y se quejan que dicen: no puedo salir del país. No puedo comprar dólares para salir del país. Y yo los escucho y yo veo que se desloman para hacer una moneda y hacer una diferencia. Y yo sé que han salido del país, inclusive. Entonces me toca morder, ¿viste? Porque no les puedo decir a esos amigos: che, no seas hipócrita, dejate. Porque lamentablemente están cooptados. La mente se la tienen carcomida. ¿Gabriela? Digo que por ahí me da la sensación de que tenemos que dejar de sentirnos, o sea, tenemos que tratar de ver en el otro qué es lo que lo hace pararse en ese lugar, ¿no? Y cuando usted dice que las mentes están carcomidas, en realidad a nosotros, porque tuvimos alguna formación previa o alguna suerte, entre comillas, de otro orden, no nos carcomen la mente, pero los instintos que permiten que les carcoman la mente a los que sí la tienen carcomida son los mismos que tenemos nosotros. Por ejemplo, la ley del menor esfuerzo. Claro. Y la ley del menor esfuerzo es algo que está en todos los seres. Y los que cobran planes, según estas personas, la tienen más fácil. O sea, están respondiendo a su instinto. Y estas personas también están respondiendo a su instinto porque es más fácil repetir que pensar. Es más fácil ver una pantalla que mirar al que está al lado. Es más fácil repetir que razonar. Entonces, ellos también tienen una ley del menor esfuerzo, solo que la aplican a otra área de su vida, ¿no? Entonces, me parece que voy a rescatar una de las ideas del editorial. No sé en qué momento empezamos a creer que de las cosas que se ocupan los demás son las cosas de las que yo ya no me tengo que ocupar. ¿En qué momento de la historia sucedió que dejamos de entendernos como una manada? ¿En que dejamos de comprender que delegar no quiere decir que me sustituyan? ¿Que la decisión y la opinión de otro es más importante que la mía? ¿Que la responsabilidad en la participación es más importante de otros que la mía? Entonces, me parece que ojo con eso. El instinto de la ley del menor esfuerzo está en todos. Algunos quieren no tener que sangrar para comer y algunos no quieren pensar. Claro. Mientras estaba usted haciendo todo este desarrollo, se me disparó el pensamiento a una imagen que es muestra cabal de la hipocresía social. Vivimos en un barrio, en un pueblo, donde ganó el Cambiemos en las anteriores elecciones. Y ese pueblo ha venido creciendo en un altísimo porcentaje gracias a las construcciones que se hicieron con el Procrear, que le llamó la atención que han desaparecido los carteles del Procrear de todas esas construcciones. ¿No le llama la atención? Bueno, Eso habla de la hipocresía y la miserabilidad de muchos conciudadanos que para algo, sí, está bien el gobierno, es lo que me corresponde, y a los otros no, a los que reciben planes no, porque yo trabajo y pago mis impuestos, pero ellos también de alguna forma trabajan y tratan de sobrevivir. Y si a vos te parece que con, no sé, 700 mangos, 800 mangos vas a resolver tu vida, hermano, estamos mirando otra película muy diferente, muy diferente, muy, muy diferente. Tenemos también el dato fehaciente del descenso de la cantidad de embarazos. ¿Sí? Sí. En los últimos 5 años. Yo decía, pero ¿cómo? ¿No era que este país estaba lleno de negras que se embarazaban por un plan? Claro. ¿Han descendido los embarazos? ¿Cómo habrá sido esta parte? Porque, bueno, es un país bastante raro, donde no alcanza el sueldo básico para vivir, pero un plan alcanza para vivir. No, es por el matrimonio igualitario. ¿Cómo? Es por el matrimonio igualitario. Ah. Es la culpa de eso. Usted se está pareciendo a Matías Martín, me parece. No, por favor. Mira, cortito, lo que... Digo, para no quedar afuera de su estilo. Lo que dice Atilio Borón, ¿no?, con relación a todo esto, tal vez a algunos no les importe tres carajos lo que pasa en Bolivia, en Venezuela, en Ecuador, ¿no? Pero bueno, dice: y para el imperialismo y sus secuaces, para Álvaro Uribe, el gran socio de Macri, la victoria del PRO, y Cambiemos, significará un golpe durísimo, tal vez fatal, a los procesos emancipatorios en curso en la región. Debilitará a la UNASUR, que frustró 2 golpes de Estado contra Evo y Correa, y la CELAC. Hará del Mercosur un apéndice de los tratados de libre comercio y del Tratado Transpacífico. Incorporará a la Argentina a la Alianza del Pacífico, nuevo nombre del ALCA. Congelará, o tal vez romperá, relaciones con Venezuela, Cuba, Bolivia y Ecuador, y de acuerdo con Washington, apoyará a los grupos que pugnan por derribar a esos gobiernos y tratará de que la Argentina, como hizo recientemente Colombia, reingrese a la OTAN. Esto no es una suposición, no es algo que Macri podría eventualmente llegar a hacer, sino un resumen de las declaraciones en las que anunció cuáles serían las líneas directrices de su política exterior. ¿Está claro? A ver, gente, lo que significa este tipo, Carlos Navarta dice: los tantos incautos y desprevenidos que hay votan más el hartazgo malintencionado de la nata, editorializado por los medios hegemónicos, que la canallesca y descarada propuesta de Macri. Espero que cuando despierten no sea demasiado tarde. Esperemos que sea así, querido Carlitos Navarta, fuerte abrazo, gracias por el mensaje. Chino Bata, ¿no van a pasar esta noche el debate acá en la radio? Sería bueno, ¿no?, que se escuche por inédito también el debate, ¿no? Chao, me van a matar los chicos, me encajé laburo. No dije nada. Vamos a la memoria, en el Club de la Pluma, la memoria para recartar parte de nuestras identidades. Sí, es del otro lado del charco, pero nos ha legado muchísimas convicciones. José Saramago. Retomando la canción, un camino que tu nombre en la tierra, que tu casa siempre llena, esperanza y repasión. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde el pasado, personajes que fueron historia en las efemérides del Club de la Pluma. En la aldea portuguesa Asinaga nace el 16 de noviembre de 1922 José Saramago. Antes de dedicarse a las letras, desempeñó diversos oficios como cerrajero, mecánico y editor. Este escritor autodidacta publicó su primer novela, Tierra de Pecado, en 1947. Aunque con esta obra recibió muy buenas críticas, Saramago decidió permanecer sin publicar más de 20 años porque, como él afirmaba, quizá no tenía nada que decir. periodista y miembro del Partido Comunista Portugués, sufrió censura y persecución durante los años de la dictadura de Salazar. A finales de los 60, Saramago se presentó con dos libros de poemas, Os poemas Posibéis y Probablemente Alegría. Puede que la demorada publicación de sus textos sea el motivo por el que numerosos críticos lo consideran un autor tardío. Saramago se sumó a la llamada Revolución de los Claveles, que llevó la democracia a Portugal en el año 1974. Sus primeras publicaciones en prosa, Manual de Pintura y Caligrafía y Alzado del Suelo, esta última la reveló como el gran novelista maduro y renovador portugués. Es una novela histórica situada en el Alentejo entre 1910 y 1979, con un lenguaje campesino, una estructura sólida y documentada, un estilo humorístico y sarcástico que llamó enormemente la atención en su momento. En 1982, ve la luz su novela Memorial del Convento, a la que siguió El año de la muerte de Ricardo Reis. A esta le sigue posteriormente La balsa de piedra, Historias del cerco de Lisboa, El evangelio según Jesucristo, Casi un objeto, Viaje a Portugal y Ensayo sobre la ceguera. Saramago ha mantenido siempre una postura ética y estética por encima de partidismos políticos, comprometido con el género humano. De forma general en sus obras hay una gran originalidad, dada fundamentalmente por su controvertida visión de la historia y de la cultura. En su obra se puede encontrar una depurada fantasía, el acercamiento a la mitología cristiana, e incluso comparte sus crónicas del escritor de viaje por su patria. Su singular estilo que nos hace sentir que sus historias nos están siendo contadas por alguien muy cercano, invita a que sigamos a los personajes por sus peripecias. Aún con la realidad que nos rodea, cada día Saramago cree posibles la felicidad y la sana convivencia de las personas. José Saramago obtuvo el Premio Nobel de Literatura en 1998. También ha sido distinguido por su labor con numerosos galardones y doctorados honoris causa por las universidades de Turín, Sevilla, Manchester, Castilla, La Mancha y Brasilia. Saramago también ha recibido el premio Camões, equivalente al premio Cervantes en los países de lengua portuguesa. Su obra está considerada por los críticos de todo el mundo como una de las más importantes de la literatura contemporánea. Su obra narrativa, en su mayor parte, es un acercamiento cálido a la vida cotidiana. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado. Yo me muero como viví. Estás escuchando el Club de la Pluma. Desde la rebeldía y las utopías, pasado, presente y futuro de la educación, para construir colectivamente nuevos amaneceres. En el Club de la Pluma, los silencios de la educación. La columna del profesor Carlos Hurtado. Yo me muero como vivir. Continuamos en el Club de la Pluma y continuamos ahora en compañía del profesor Carlos Hurtado con los silencios de la educación. ¿Cómo te va, Carlitos? Muy buenos días. Buenos días, Norberto. Muy bien, la verdad que un buen domingo. Sí, ¿no? Sí. ¿Un domingo peronista, dice usted? Así, así se dice desde hace tantas décadas, ¿no? Sí, ¿no? Sí, sí. Bueno. En el campo solían decir por ahí que era un día peronista, y si no era peronista y no había sol y estaba agradable, era porque se casaba el diablo, ¿no? Claro. Y llovinaba, llovía, ¿no? Claro. Bien. ¿Por qué el silencio sobre la educación y la cultura, así con esos signos de interrogación, es el título de tu columna del día de hoy? Y creo que también viene a cuento como algunas cosas que se estuvieron charlando aquí en el programa, me parece, ¿o no? Sí, seguramente, sí, por algunas columnas que he estado escuchando, seguro que hay una relación directa y que es posible que complemente muchas de las cosas que se han dicho, ¿no? Esto que está formulado como una pregunta, ¿no? ¿Por qué? Que también hace una referencia a lo que es el título o el nombre de nuestra columna, ¿no? Sí. ¿A qué se debe este silencio que existe sobre la educación y la cultura? Y tiene que ver con el libro que hemos publicado hace poquito, ¿no? Porque en la respuesta, digamos, ¿no?, a esto que me estás preguntando. En el libro nosotros habíamos comenzado tratando de poder descifrar y de explicar, ¿no?, a qué se debían y por qué existían, se habían multiplicado últimamente, conflictos en las redes de relaciones, en las escuelas, por qué se habían potenciado de una manera bastante desconocida en los últimos tiempos los conflictos entre los docentes. Ya no hablábamos en este caso de los alumnos en particular, sobre eso había muchos trabajos, pero no había demasiados trabajos sobre los conflictos que habían empezado a aparecer en las relaciones entre los profesores. Y tomando esto como objeto de estudio, se deriva, ¿no?, y se confirma aquellas presunciones que uno por supuesto ya traía en términos teóricos y también por la propia experiencia de uno como docente, que en las escuelas prácticamente no se hablaba de educación, ¿no? Las conversaciones, las indagaciones que se fueron haciendo con otros compañeros de trabajo en diferentes escuelas confirmaba que existía una situación muy difícil de evaluar, ¿no?, que era esta de que en las escuelas se hablaba muy poco o casi nada sobre educación, ¿no? Esto de alguna forma confirmaba aquello que nosotros veníamos denunciando de hace mucho tiempo, denunciando y a la vez reconociendo, ¿no?, de que tanto la educación como la cultura históricamente estaban subordinadas a otros espacios que las incluyen, que abarcan a la educación y a la cultura y que por ende tienen mayor poder. Y hablamos específicamente de aquellos espacios políticos, de los espacios económicos, que tienen un poder en términos sociales que van más allá del poder que puede tener la educación o la cultura. Ahora, una cosa es que la educación y la cultura tengan relaciones de dependencia, que algunos definimos como una dependencia relativa, pero relaciones de dependencia al fin con los sectores políticos y los sectores económicos. Y otra cosa era que hubiera desaparecido la educación como materia de análisis, de discusión o de debate en términos de contenido, no solamente a nivel social, sino también dentro de las propias escuelas. Y dentro de el desarrollo de esta temática, mientras el libro avanzaba, lo que nosotros develamos, digamos, ahí de a poco fuimos develando y viendo que la educación ya no es que aparecía en relaciones de dependencia con otros factores, sino que ya prácticamente o no aparecía, no estaban apareciendo muy poco, ¿no? Pero además la característica que me llamó muchísimo la atención es que cuando se hablaba de educación se lo hacía desde posiciones muy superficiales, muy simplificadas, o sea que prácticamente la educación, fundamentalmente, que es el tema que más nos interesa, aparecía abordada como si no tuviese contenido. Entonces, buscando en otras experiencias, no solamente aquí, ¿no?, sino también en otros países y algunos trabajos teóricos, descubrimos que la pedagogía y otras ciencias de la educación desde hace tiempo que habían intentado, ya habían traído al debate este rasgo de que en educación estaban apareciendo algunos términos caracterizados por su superficialidad y porque estaban ausentes de contenido. Y hubo un trabajo que me interesó, que se llama El filosofar de los profesores, de un pensador mexicano, César Carrizales Retamosa, que él agarra y define a este fenómeno como que era la irrupción en el mundo de la educación, no solamente, pero él hablaba del mundo educativo, y él define estas palabras como palabras estelares. Y las define de la siguiente forma, ¿no? Y lo leo textual. Son muchas las palabras vacías o simplificadas en nuestro hablar cotidiano, palabras de las cuales desconocemos su origen y diversidad de significaciones, palabras que nos permiten simular conocimientos y posiciones y ocultar nuestras lagunas, ausencias y simplificaciones, palabras comunes que en ocasiones decoran, en otras demandan y en otras proponen. De alguna forma la virtud de estas palabras ha sido durante mucho tiempo esto de aparentar de que todos hablamos de lo mismo, ¿no? Usamos las mismas palabras, estas palabras estelares que algún otro teórico la llamó también eslóganes, ¿no? Que nuestros discursos empiezan a estar llenos de estas palabras estelares o eslóganes y parece que todos estuviésemos hablando de lo mismo, cuando en realidad no estamos hablando de lo mismo, estamos usando términos idénticos o términos similares, palabras similares, pero en realidad no sabemos muy bien desde dónde las estamos utilizando y con qué características las estamos utilizando. Pero esta palabra, más allá de ese vaciamiento, de esa pérdida de significaciones, se han constituido en los últimos tiempos en imprescindible en todos los discursos, ¿no? Uno no puede prescindir de estas palabras porque le dan una jerarquía a nuestro lenguaje que la perdería automáticamente si uno no llenara nuestros lenguajes con este tipo de palabras. En el caso de la educación, estas palabras estelares, incluso las cita como ejemplos también el mismo Carrizales Retamosa, está la palabra calidad, está la palabra creatividad, está la palabra participación. Si hoy uno habla en materia educativa y prescinde de hablar de la calidad de la educación, de la creatividad en la educación, de la participación en la educación, parecería que nuestro discurso no es pedagógico, que nuestro discurso no está actualizado, que nuestro discurso carece de la calidad que hoy se reclama, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. Entonces, uno podría preguntarse, ¿todos pensaremos lo mismo cuando hablamos de la calidad? Porque de calidad educativa hablamos todos. Desde Mauricio Macri, ¿no? Hasta cualquiera de nosotros, incluso algunos otros compañeros o vecinos que no participan del mundo de la educación. Y todos hablamos de calidad. ¿Estaremos hablando de lo mismo? Entonces, cuando uno habla de una educación en calidad, se está haciendo referencia, por ejemplo, a las funciones que la educación va a tener y las características que cierta educación tiene. Entonces, en la medida en que cumpla con determinadas funciones, en la medida en que tenga determinadas características, esa educación la podremos establecer un juicio de valor que diga es de buena calidad o de mejor calidad que esta otra que no está cumpliendo con tales o cuales funciones que uno espera que cumpla. Ahora, la educación no tiene una sola función que cumplir, tiene varias funciones de cumplir. En la medida que la educación es diferente, en la medida que los tipos o modelos de educación tienen distintas funciones, quiere decir que hay distintas maneras de comprender la calidad en la educación. Entonces uno se pregunta, cuando hoy hablamos, uno escucha, ya que hablaban de Macri, ¿no es cierto?, varios columnistas, cuando él habla, vamos a construir una educación de calidad, y ahí terminó ya su participación en educación, ¿a qué está haciendo referencia? La educación que nos van a proponer y en la que van a y a la que construirían si llegaran a ganar el próximo domingo, es una educación que va a tener como objetivo la adaptación del sujeto, del educando, la adaptación al mundo y a la realidad circundante. ¿O se pondrá como objetivo esa nueva educación en calidad que pregonan, que el sujeto que egrese de las escuelas sea un sujeto en condiciones de transformar la realidad? Es decir, si yo planteo como objetivo como objetivo de la educación la adaptación de un sujeto a la realidad, o planteo como objetivo la capacidad de transformar esa realidad, estoy hablando de dos educaciones diferentes. Si yo planteo como objetivo que el sujeto se tiene que adaptar a la realidad, es decir, poderse manejar dentro de la realidad social, económica y política con desenvoltura, es una cosa. Ahora, si yo me voy a manejar dentro de la realidad desde una posición crítica y con el objetivo de transformarla por una realidad que la supere, estoy hablando de otra cosa, y razón por la cual estoy hablando de otras calidades educativas. Para quien busca una educación que forme un sujeto capaz de transformar la realidad, la educación de calidad sería solamente eso, y sería una educación falta de calidad si aquella educación que se limita a formar un sujeto que se adecue solamente a la realidad y no la transforme, y al revés. Entonces yo me preguntaría en estos casos, ¿qué es lo que están entendiendo por una educación de calidad? Ahora, podría ocurrir de que una educación pueda admitir ambas posiciones, ¿no? Que asuma como objetivos, por un lado, un sujeto que se adapte a la situación actual mientras la va transformando. Sí. En este caso, uno tendría que hablar de una ética donde todo vale. Es lo mismo, es posible que una educación vaya formando simultáneamente la capacidad de adecuarse a lo que existe, pero a la vez también capacitando y formando para transformar lo que existe. ¿Será posible? Y es posible, pero ahí aparecen algunos interrogantes, ¿no? La posibilidad de que esto ocurra significa la posibilidad de armonizar los opuestos, porque estamos hablando de dos objetivos que serían opuestos entre sí. ¿Es posible armonizar los opuestos? Ahora bien, si nosotros armonizamos los opuestos o partimos de reconocer que hay opuestos, inevitablemente tenemos que asumir que entre estos opuestos se van a establecer, o, mejor dicho, entre los opuestos se establecen inevitablemente conflictos. ¿Cómo voy a resolver los conflictos? Por ejemplo, si el susodicho al que estamos citando, ¿no?, que es el que habla de mejorar la calidad educativa, ¿no?, el aspirante a la presidencia, Mauricio Macri. Si va a haber conflictos, porque seguramente mejor ellos pueden decir que van a plantear tanto en términos de esto de la calidad educativa, adecuarse a la realidad y a la vez transformarla, quiere decir que se van a establecer conflictos entre estos opuestos. ¿Cómo se van a resolver los conflictos si ellos denostan y discuten la confrontación como metodología? No hay manera de dilucidar conflictos si uno no confronta entre las posiciones opuestas en términos de pensamiento y de ideología. Es desde la confrontación inevitable, en conflictos que son inevitables, que uno puede resolver esos conflictos y construir nuevos conflictos. ¿Cómo lo harán? Entonces, a uno se le ocurre que este tipo de debate en materia educativa, curricular, por supuesto ideológica, nos vuelve a unos debates muy fuertes que ocurrieron allá a comienzo, mediados del siglo XIX, y fue esta disputa ideológica dentro del mundo de la sociología entre lo que se llamaron corrientes positivistas, por un lado, y las corrientes críticas o negativistas, como algunos quieren llamarla, y que fundamentalmente una de las cuestiones sobre las que discutían era sobre la naturaleza de los conflictos, en este caso respecto al capitalismo. Entonces, el positivismo, como entendía el capitalismo como una célula, ¿no?, se tomaba a principios de la biología, decía que en el capitalismo no existían conflictos, que no eran naturalmente parte de la estructura del capitalismo los conflictos, sino que los conflictos eran externos y que invadían a esa célula social que era el capitalismo, razón por la cual se transformaban en términos biológicos como en una enfermedad que tenía que ser curada y erradicada. Pero es decir que ellos creían y creen, ¿no?, porque siguen siendo muy vigentes las ideologías positivistas, ellos creían y creemos que... ¿Hola? ¿Sí? Sí, sí, sí. Digo que ellos creían y creen que puede existir un capitalismo sin conflictos. En la medida que ese capitalismo está depositado fuera de la estructura capitalista, quiere decir que en la medida que nosotros generemos formas de resolver esas enfermedades que invaden circunstancialmente al capitalismo, eso quiere decir de que ellos entendían que el capitalismo podría existir sin conflicto. Esta es la posición, ¿no?, en la que con seguridad se asienta el amigo Macri cuando dice no a los conflictos, vayamos juntos, esto de los buenos modales que hablaba Luis Cabeda recién, ¿no? Sí. Es decir, no es una insensatez lo que está diciendo, está parado sobre posiciones ideológicas históricas y que vienen debatiendo entre sí desde largos tiempos. Por eso ellos, en la medida en que dicen que no hay conflictos, ellos parten y llegan a esta conclusión cuando analizan la relación entre las clases sociales. Y para ellos las relaciones entre la burguesía y el proletariado son relaciones de asociación, son relaciones donde uno necesita del otro. El burgués necesita del trabajador, pero el trabajador necesita del patrón y del empresario, que es el que realiza las inversiones y genera los puestos de trabajo. Es decir, que entre las clases sociales solamente hay cooperación entre ellas, que cuando entre las clases sociales se produce un problema, ese es un conflicto al que hay que evitar y hay que curar de esa enfermedad externa, porque naturalmente la relación entre las clases sociales no está basada en los conflictos. ¿Qué decían las teorías negativas o las teorías críticas? De que el conflicto es inevitable, forma parte de la propia estructura capitalista, porque las relaciones entre la burguesía y el proletariado no son relaciones de cooperación, son relaciones de explotación, donde la burguesía explota, ¿no es cierto?, al trabajador, razón por la cual el conflicto es inevitable y el conflicto se resuelve solamente a partir de la confrontación. Sí. Fíjense, ¿no?, digo esto porque como para sostener que de alguna manera las posiciones que están en juego en estos momentos, más allá que se barnicen con cierta frivolidad, ¿no?, están sustentadas en posiciones ideológicas históricas. Para la pedagogía crítica, el currículo es un espacio de conflicto entre intereses. Sí. Conflictos entre intereses, cuando se niega la confrontación, ¿no? ¿Qué se está entendiendo por currículum? Y hay una sola salida, ¿no? Cuando uno no entiende al espacio como un espacio de conflicto y nos habla de la concordia y del ir juntos, obviamente lo que están pensando es en imponer un interés por sobre el resto. Es decir, que lo diferente aquí no está conceptualizado. Y da la sensación, a partir de este discurso, que la educación que se viene es muy parecida, ¿no?, a esto que estamos diciendo. Una educación en la que no va a haber conflicto porque se va a pulverizar la diferencia. Es decir, una educación en la que se va a sostener y se va a imponer un modelo cultural sin respetar ni contemplar a aquellos grupos que provienen de sectores, de grupos culturales distintos, ¿no? Es decir, se va a imponer una cultura oficial drásticamente sobre el resto. A mí me parece que sobre estos temas deberíamos estar polemizando en estos días, ¿no? Uh-huh. Ha sido interesante, pero claro, no deja de ser una utopía creer que se pueda discutir sobre estas cuestiones. Las palabras estelares a las que hacemos referencia podemos también traerlas en términos generales a lo que ocurre hoy. Este mismo aspirante a la presidencia ha hablado de cordobazo. Sí, por favor, sí. Claro, hablará lo mismo, por ejemplo, él que Héctor Tosco, el hijo del gringo. ¿Estarán hablando de lo mismo cuando usan la palabra cordobazo? Primero habría que saber, habría que conocer si sabe de qué se trató el cordobazo. Es posible que sí, es posible que sí. Lo que pasa es que tienen posiciones absolutamente diferentes, pero no se agota en esto, ¿no? Yo creo que acá hay todo un trabajo, ¿no?, muy fino, ¿no?, y tendiente, claramente direccionado, ¿no?, que está haciendo pomada y bolsa significaciones muy importantes para un amplio espectro social e ideológico, como lo puede representar el cordobazo. Pero permitime, no se quedó allí. Permíteme dos segundos, una pequeña intromisión. Sí. Esto. Este tema de nombrar el cordobazo, sí, si es como una estrategia para captar votos, me parece de lo más imbécil que hay. ¿Por qué? A ver, no sé si vale mi pequeño razonamiento, si se quiere. El cordobazo, esa gesta obrera, estudiantil, que marcó historia, bla, bla, bla, bla, bla, es el día de hoy que la gran mayoría de los cordobeses la ignoran como gesta, como hecho histórico, como un evento trascendente en la vida militante, en la vida obrera, en la vida estudiantil de Córdoba. Es ignorada cuando se hace un acto sobre el cordobazo. ¿Cuántos son los cordobeses que recuerdan, van, asisten y apoyan y acompañan? Son pocos, muy pocos. O sea, pretender que con eso va a captar la voluntad del cordobés, me parece que es una estupidez, una imbecilidad total. Utilizar el término cordobazo, aparte de la forma en que se lo ha utilizado, es mancillar una gesta histórica, obrera y estudiantil. Pero no sé de qué le puede servir. No sé si me seguí, ¿no? Un pequeño aporte ahí. Y a para ver, el que sí sabe que es el cordobazo, me enfurece, como a mí. No, pero aparte de enfurecerte, suponete que alguien no estuviera a favor de las ideas del cordobazo, pero sabe lo que es. Sí. Dice, ¿cómo? Entonces Macri va a hacer lo mismo que estaba haciendo el gringo Tosco contra Onganía, que hacía lo que quería yo. ¡Ay, qué lío se nos hizo! Claro, ¡qué menjunje! A ver, no perdamos el hilo, sí, sí, sí, que venimos trayendo de las palabras estelares. Sí. Lo que yo estoy trayendo, cuando digo esto que reitero, digamos, traigo a colación esto que ha dicho el aspirante a la presidencia, lo que estoy diciendo es que este sujeto, algún amigo lo llama objeto, pero bueno, prefiero definirlo como sujeto, lo que está haciendo es utilizar una de esas palabras estelares de la que habla Carrizales. Uh-huh. Es una palabra que está vaciada de significado. Entonces, pero palabra que se ha ido vaciando con el tiempo, no la está vaciando, él está contribuyendo con esto. Uh-huh. Él está banalizando algo que forma parte de una historia que es tremendamente importante y significativa para muchos de nosotros, pero no para buena parte de los cordobeses. No es solamente una cuestión de voto. Es una cuestión de descalificación de una ideología, porque paralelamente, y también lo utilizó aquí en Córdoba, él habló de revolución. Sí. ¿Qué quiere decir cuando habla de una revolución? Él la vinculó a la alegría, creo, una cosa así. Y uno puede preguntarse, ¿sabrá lo que es una revolución? Cuando habla de revolución en la Argentina y lo vinculamos con la educación, ¿está hablando de una revolución educativa tipo cubana? ¿No? Entonces, es decir, él está utilizando términos que tienen una aceptación general, como es cambio, sin vaciándolos absolutamente de contenido. Y esto digo que es una campaña absolutamente dirigida en ese sentido. Porque él está hablando y a partir de esta palabra está incorporando incluso aquellas cosas que supuestamente se le discuten de que él no forma parte de ese mundo, y en ese mundo del cual él no formaría parte es que él está extrayendo palabras que las vacía de significados, como y esa es la función que cumplen las palabras estas de cordobazo, revolución, que aparecen en la década del 90, cuando Cabeda hablaba de lo que había ocurrido en la década del 90. Estamos hablando de estas cosas. Uh-huh. Lo que caracteriza a la década del 90, y sobre todo en materia educativa, es que el paradigma economicista de aquel momento se caracterizaba por un rasgo central, que era su doble discurso. Porque estaba hablando de cosas que en la realidad no se cumplían. Se hablaba de una educación de calidad, cuando hoy se cumplen, por ejemplo, 10 años de la ley de educación técnica. Hoy es el día de la educación técnica. No, entonces hablaba de promover la producción, pero por otro lado cerraba las escuelas técnicas. Entonces, hombre, si va a ganar voto con eso, no es un problema de ganar voto. Es un problema de dar, de moverse en torno al eje que han planteado en su campaña, que es este, el eje de la unidad. En mi espacio hay lugar para todos, ¿no? Y entonces entra a mezclar. Hay lugar para la sociedad rural y también para los revolucionarios. También nosotros usamos esto y nos ponemos remeras, como uno ha visto, ¿no? Remeras amarillas con Mauricio Macri, con un habano, con una boina y con barba. Sí. O sea, usando incluso la figura de un revolucionario como el Che Guevara y todas las huestes estas, ¿no es cierto?, que andan pintando paredes para este partido, ¿no? Empezaban a llamarlo en aquel momento el revolucionario, el Che Macri, por ejemplo. Es decir, vaciar de contenidos las palabras, apropiarse de palabras que eran importantes y con un significado en un discurso, ellos la sustraen de ese discurso, la incorporan al de él, que es absolutamente opuesto a aquel, pero al vaciarla de contenido empiezan a ser funcionales y a formar parte también, aparentemente sin contradicción en el discurso que llevan adelante. Uh-huh. Uh-huh. A mí me parece que esto es lo que deberíamos estar discutiendo hoy, que sería bueno por allí que los equipos técnicos, cuando hablen de educación, que tengo entendido que van a hablar esta noche, pudieran decirnos algo sobre esto, porque la verdad es que cuando nos dicen que van a hacer una educación de uh-huh. calidad, o cuando nos hablan de que van a construir un sistema de salud mejor, son abstracciones en términos sociológicos, en términos políticos, que no nos dicen absolutamente nada. Y en esta compulsa hay un candidato, por supuesto, que tiene cosas para mostrar, que son las cosas que se han construido en estos últimos 12 años, y el otro está absolutamente vaciado de contenido. Sus mensajes y las obras que podría llegar a mostrar realmente, no digo que preocupen, ¿no? Pero acá hemos hablado tanto del modelo neoliberal, sí, y neoconservador, y bueno, verlo tan cerca hoy, la verdad que produce una cierta tristeza, pero creemos que no siempre ganan los malos, ¿no? Uh-huh. Seguro que es así. Te mandamos un muy fuerte abrazo, querido Carlos Hurtado. Nos encontramos dentro de 2 domingos. Muy bien, un abrazo entonces, hasta dentro de 2 domingos. Fue el profesor Carlos Hurtado con Los Silencios de la Educación, otra excelente columna en nuestro programa. Myself, what a wonderful world. deep in the sky. Estás escuchando el Club de la Pluma. Ya, vale, domingo que lo digo y no lo hago y después me dice chanta. Sí, chanta, seguro, seguro. No saludar a toda a la gente que se suma, nos escucha, nos acompaña, nos alienta a continuar. Mónica Gómez, Aldana Martínez, Sergio Oreste Guiñanes, Elisa Dreuniak, Jan Gertzel, Luis Romero, Fernando Cuesta Garzón, Facu Luen, Roberto Boglioni, Camino Punilla, Títeres Chaquín, Títeres Harapo, Yasemina del Horizonte, Karin Sena, María Rosa Gutiérrez, Viviana González, Lala Boris, Adriana Lescano, Miriam Francisco, Alejandra Villegas, Rosa Raquel Quinteros, Ernesto Rojas, Mónica Orozco, María Cabral, Aníbal Fernando Pérez Menvil, Carlos Navarta, Emilce Romero Gilman y todo el clan Ferrari de Cosquín, Marcelo Arias Fiorentino, Miguel Longarini, Natalia Luna, Lucía Gian Giorgio, Elida Lucrecia González, Sonia Fuentes Alarcón, Carolina Ceballos, Lautaro Brez, Roberto Rosso, Linda Cucharita, Antonia Herrera, Patricia Bahamonde, Carlos Peces, Silvia González, Teresita Moreno, Cecilia Ramos, Giza Buca, Liliana Inés Quintero, Jesús Mateo, Arturo Pinto, Antonia Beltrán, Moni Mazo, Sergio Duarte, Francisco Rafael Piloña Vicente, Mabel Malvi Allende, María Esther Verón Portillo, Masi Jäger, Marcela Mateoni, Omar Enrique Avilés Morales, Mónica Verduna, Ricardo San Esteban, Estela Rodríguez Maceda, Ángel Maldonado Figueroa y Noelia Fallo. A todos un fuerte, fuerte abrazo y el agradecimiento de que estén del otro lado, y a medida que se vayan sumando, los iremos agregando en esta enorme y hermosa lista de compañeras y compañeros que apuestan por una comunicación de integración. Y ya nos estamos yendo, ¿sí? Y yo no puedo hacer otra cosa que hablarle a Buenos Aires. Ni el amor ni el espanto, apenas sí solo un cotillón berreta de fiesta decadente, usado en otras muertes. Música de filo que inevitable caerá sobre tu cuello cuando todos se olviden de esta noche. En tus venas, entubadas de angustia, te camina la sangre de los mataderos y la bosta que no podrás esconder, y victoriosa saldrá a flote y nos tapará en el próximo enero que llueva. Se ríe de vos este rejunte maloliente vomitando amarillo desde el fondo de su alma anoréxica. En todos los rincones del tango incomprensible que se hizo himno, y en su pretensión de castigar cree que es triunfo esta circunstancia mórbida de autoflagelarse. Quieran nunca que tu carne corrompida se expanda como ejemplo, que tu piel de puta sin brillo sorprendida por la mañana arrastre con su perfume adulterado la pasión de miles de manos en caricias. Que tu aspiración de cadáver venerable no traspase el asfalto con el que serás sepultada. Que ni Dios ni vialidad nacional quieran nunca que tu estúpida risa ridícula sirva de imitación o liturgia, y que no permitan, Buenos Aires, te salgas y cruces nunca la General Paz. And the dreams that you dream of, dreams really do come true. Ooh, someday you wish upon a star, wake up where the clouds are far behind. Con las disculpas que correspondan, habiendo yo nacido en esa capital, vieja capital federal, y habiendo llegado a Córdoba, renegado. Por eso digo, soy porteño renegado devenido en cordobés. Hemos dedicado esta última frase, este último poema de Daniel Quintero. El profesor Gabriel Fernández se despide de la audiencia, está dentro de dos domingos, nos tomamos una pequeña licencia el 22. Bueno, yo lo que quisiera antes de despedirme, si usted me permite, es recordarle a la gente que el árbol no nos debe tapar el bosque, y que el gran debate de hoy o las próximas elecciones en el balotaje no deben tapar lo que es el camino de lucha permanente desde hace muchos años que se viene sosteniendo. Y en este caso en particular me refiero a una lucha permanente que se viene sosteniendo desde hace 9 años, este 18 de noviembre, todos a la marcha de la gorra, por la derogación total del Código de Faltas y por una política que deje de proveer seguridad solamente a la propiedad privada de algunos. 18 de noviembre, Colón y Cañada, 9ª marcha de la gorra.

serán retazos, sí, de una bandera. Marcas imborrables en el cuerpo que elegimos llevar hasta el final y nunca menos. Retomando la canción, nunca menos que tu nombre en la bandera, que tu casa siempre llena de esperanza y de pasión. Nunca menos que pañuelos en tu casa, nunca menos que justicia sin perdón, nunca menos que el paisaje repetido desde su agarrido. Nunca menos que la risa de pensar.